viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Bueno, estoy acá en Salta. No me dan bola. Porro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le pregunto si soy mina. Gracias, gracias. Un saludo a Hernán Carlos. Buenas noches. Está disfrutando a su manera. Sí, su vacación, su merecida vacaciones. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Él prometió traer algo, así que obviamente. Sí, no, él cumple. Él es cumplidor. Sí, sí. No se queda en el camino con otros. Sí, no, no. Él golpea no, con no las patas. No, no vamos a dar nombre, ¿no? Obviamente. No, no, que le quepa el sayo que se lo ponga. Olvídate. ¿Está George? Así es. ¿Cómo andan? Opa. ¿Qué tal, George? Esa, ¿cómo va? Esa pausa que hizo, está rompiendo todo el zorro acá. Sí, está haciendo una cosa de loco. ¿Cómo va? ¿Qué pasó? ¿Qué están rompiendo? No, nosotros nada, ¿eh? El señor acá espadea. Rompemos seguido, pero en este caso no hicimos nada. No, en este caso no. ¿Cómo va, Jorgito? Bueno, muy ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo lo todo bien. ¿Cómo lo trató la semana esta con este frío polar? Oh. Estuvo bravo. Un frío de calarse los huesos. Una cosa de loco. El lunes fue terrible, ¿eh? Después como sí. Que fue más o menos... El lunes y martes fue jodido, después fue apaciguando. Recordemos el lunes anterior, sí. Que había sido frío, lluvia, claro. Y viento, claro, que había claro. Sido peor aún. Pero, bueno, pero sí. Esta vez claro. Creo que entró la correntada polar, ¿no? Ahora estamos con 9 grados, 9.4, sí. Y yo acá adentro estoy, ¿cómo estoy? Con manga de remera. Excelente. Bueno, porque tengo calor acá, después me agarra el fresquito. Sí, no hay que desabrigarse porque después se vienen las pestes. Sí. Sí. Pero hoy estamos bien de garganta, estamos bien de nariz. Sí. Estamos como para que un otorrino naringólogo. Por ahora anda bien. Nos diga que estamos excelentes. Veremos más tarde. Sí, pero bueno, en el transcurso de la noche. Sí, obviamente. Bueno, ¿qué novedades hay, don Colmo? Sí, la novedad es el tema de con estos fríos. Sí. Todo tiene que ver con todo. Obvio. Hay que cuidarse con el tema de la ambientación de las calefacciones. Otra vez hablábamos algo de eso. Con lo que pasó en Villa Devoto. Trágico hecho, lamentable. Que la verdad que siempre algo, como que uno dice, más allá de revisar las conexiones, sí. De preparar siempre antes de que venga el frío, si está todo en orden, si no hay ninguna manguerita rota, si claro, no hay sí, ningún cañito. Hay que chequear, obviamente. Hay que chequear. Bueno, uno, vamos a ser sinceros, sí. Uno no acostumbra. No. Prende directamente, bueno, puede llegar a limpiar el mechero de alguna estufa, el pico. Capo, viste que cuando prende sale ese olor a tierra. Sí, sí, obviamente. Este... Pero bueno, no acostumbramos a hacerlo. A menudo, digamos. Sí, no. Pero bueno. Siempre, esto es fundamental, ¿eh? Siempre dejar una ventana un poquito abierta. Sí. Un par de centímetros, cosa que entre el aire puro y que renueve el aire del ambiente, ¿no? Sí. Cerrar todo, o sea, blindar todo con ventanas y no tener algún tipo de respiración es mortal. Bueno, acá un caso, claro, de lo que pasó. Eso creo que es lo que pasó aquí en esta casa de voto, que tenían todas las ventanas selladas. Claro, eso es lo que, eso lo, ahí ¿no? viene el problema. Y aparte los estos que le dicen la, ah, se me fue el nombre, el aireador, no, viste que te hacen, que está la rejilla que te traspasa la pared. El respiradero. El respiradero. Sí. Sí. Bueno, el edificio donde vivo yo tiene más de 50 años, en su momento no estaban. Y cuando cambiaron de la concesión, hicieron poner en todos los departamentos. Y que es obligatorio. Tuvieron que romper, claro. Claro. Sí, sí, sí. En la cocina. Sí. Y en el living. Está bien, perfecto. Sí. Perfecto. Ya con eso es suficiente. Sí, sí. Ya está. En el living está en el coso donde está la cortina, como se llama la persiana. Uy, no me sale nada. El taparrollo. Taparrollo. Sí. Ahí. Sí, claro. Bueno, yo recuerdo cuando. Pero que... Sí, Jorge, perdón. Sí. No, decí, Roberto, que. No, decía que yo recuerdo de chico, no recuerdo qué edad tenía, pero cuando hicieron la conexión, la entrada de gas natural a la casa de mi vieja, pusieron los respiraderos. Uh-huh. Ya era obligación, o sea, un gasista matriculado lo claro. tiene que poner sí o sí. Después, bueno, mi viejo lo sacó, lo tapó, por el tema que entraba el fresquete por ahí. Okay, bueno. Pero, o sea, para probarte la conexión de la entrada del gas y todo, tiene que estar sí o sí. Es así, sí, no, claro. No hay tutía ahí. Claro, es que una ventilación siempre tiene que haber. Claro. Más cuando hay, obviamente, cuando hay combustión. Sí, obviamente. Porque, bueno, las estufas, las que tienen tiro balanceado, todo ese tipo, sí. Ese tipo de estufas que tienen la salida hacia afuera, igualmente son de alguna manera peligrosas. Hay que tener una endijita abierta, lo que vos decís, Roberto, un centímetro, medio dedo. Sí, ponele un centímetro, dos centímetros. Claro. Suficiente, claro. Suficiente. Medio dedo o una falange. Excelente. Pero ahora yo no entiendo, por eso. Eso es lo que quería decir antes. A ver. Es que hay, bueno, publicidad. Claro, está bien. En cuestión de vender, todo el mundo vende, ¿no? Claro. Pero hay servicios que te dicen, bueno, para sellar su casa, que te venden o que te hacen el trabajo de sellar todas las ventanas con burletes y demás. Claro. Eso y bueno, pero tendría que estar prohibido también. Claro. Y de alguna, a ver, para que la ventana no se mueva, bueno, sí, pero que te la sellen claro. directamente. No. Sí, bueno, ahora es costumbre. Eso no. Sí. Bueno, mismo. Claro, y con lo que sí hay que tener cuidado, sí. es con el calefón. Ah, también, olvídate. Porque sí. Claro, igualmente el calefón, es lo que vos decías, Carlitos, te hacen hacer el respiradero hacia afuera. Sí, pero igual, el calefón. Mis ventanas no cierran. No tan sellada. Pero el calefón. Toma el oxígeno desde el ambiente. Claro, claro. Entonces, sí te toma el oxígeno desde el ambiente. Exacto. Entonces eso, ahí sí hay que tener una ventilación o algo por el estilo. Bueno, la ventilación lógica. Tendría que ser así. Claro, la ventilación lógica, el respiradero, como decías, Carlitos, y además. Y bueno, tener un dedito, un dedo, una ventana abierta. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Pero bueno, sé que hay gente que no le da bolilla, yo qué sé, o falta de atención, no sé. Pero bueno, que suceden. Todos los años pasa uno u otro caso. Y esto estamos hablando acá en el AMBA, sí. que digamos, si bien hace frío y todo, pero lo que pasa más que nada también en la zona del sur sí. del país, donde ya está la nieve. Claro. Y ahí que no hay muchos lugares, no hay gas y ya están los braseros. Es verdad. O la leña, ¿viste? Y también eso mal quemado también te produce gases. Sí, también larga gases, obviamente. Si no tiene buena aireación. Es complicado, claro. Es un tema que no hay que pasar por alto, hay que prestarle atención. Sí, sí, sí. Y bueno, y todo lo contrario que está pasando en Europa. Sí. En Europa están con más de 40 grados. Calor de loco, ¿no? Sí, una cosa. Sí. Es horrible, ¿eh? Bueno, y en algunos lugares hasta no tuvieron clase, porque claro, dice, era inhumano que los chicos vayan al colegio. Y sí, obviamente. Así que, bueno, aquí ha pasado, ¿no? También que en verano, unos días que estuvo bravo, que no este año último que pasó, pero hubo veces que han suspendido las clases por la ola de calor. Sí, otra más tarde. También, es verdad. Cierto. Salían antes, qué sé yo. No nos olvidemos que el día de ayer fue el día del locutor. Del locutrol. Del locutrol, exactamente. Sí. Saludos a todos los locutroles. Grandes locutores de la radiofonía argentina, ¿eh? Sí. Lo que sí que acá está lindo, hoy no sé, pero estuvo lindo como para, con el frío, comerse un caldo. ¿Un qué? Un caldo de huesos. ¿De huesos? ¿Alguna vez vos comiste caldo de huesos? Yo que recuerde, no. ¿Jorge? Se hacía antes, ¿no? Bueno, caldo de caracú. De sí. Hueso. Bueno, mira, te iba a decir eso, con el caracú sí. Claro. No vi más el caracú, pero bueno, sí. No, sí, hueso. Caracú sí, la otra vez. Sí, está, hemos comido un besito grande de MG. Que ha hecho tipo puchero con. Y le mandamos. ¿Vos chupás ahí el huesito? Sí. Vas practicando con eso. Está bien, ¿qué vas practicando? Y el hecho de sacar la grasita, que es lo más rico. ¿Qué es lo que practicás? ¿Cómo sacar la grasita? Ah, del huesito. ¿Sí? ¿Qué bueno sabés? Yo sí. ¿Y entonces? Experto. Chupás hasta el hueso. Claro. Sí, que pasamos la lengua. Ahora no se le dice más caracú. ¿Cómo se le dice? Ahora dice. Baracú tampoco. No, pará, no. Es baracú. Ahora me sale el nombre. Es una cosa de loco. Estamos malos, bueno, con la memoria. No, es viernes, una semana. Es como el carpincho, que le cambiaron el nombre como al carpincho. Ya se me va a venir a la mente. Bueno. En cualquier momento. Es el osobuco. Osobuco, ahí está. No, pero siempre fue osobuco. Bueno, pero nosotros le decíamos caracú. No, huesito caracú. No. Bueno, yo me acuerdo en mi casa, mi vieja decía caracú. Decían caracú. Ahora, osobuco. No, el ahora no. Siempre fue osobuco. Pero la otra vez cuando yo hablé hace un par de años, estábamos en otra radio incluso, cuando hablaba del bofe y la pajarilla. Ah, eso sí, se me reía. Sí, la pajarilla, bueno, sí, recuerdo. Bueno, sí. Esto no es de ahora, osobuco. Está Don Diego Junior, se dejó lo Tegobi de vuelta. A ver, está. Buenas noches. ¿Te escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo anda, querido? Bien. Acá estaba escuchando atentamente. Sí, no se está anotando. No, sí. Creo yo que caracú. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué decís? Sí, porque empiezo a hablar y me olvido de saludar. Creo que caracú, se le suele llamar al hueso, pero del humano. Entonces ¿O no? ¿Perdón? ¿Al hueso del humano? O sea, se le dice osobuco al de la vaca, pero por la comida. ¿Cómo el hueso del humano, osobuco? ¿Caracú? No, caracú. Pero no. La que comida es osobuco. Hay un error acá. Que vos conozcas gente que tenga cara de cu. ¿Sabes qué me parece? Es otra cosa. No existe caracú. ¿Cuál cara? Es decir, la cara de cu, sí. Claro. Pero ¿sabes qué me parece que es algo? ¿Cómo? Disculpe. Google, porque me parece que algo de eso tiene razón. Algo de razón tiene Lautaro. Perdí el teléfono. Yo recuerdo alguna vez que he leído un libro en la primaria y caracú existía. Y lo decían por la persona, o sea, un hueso en el cuerpo humano. Claro. Caracú. A ver, no sé. Vamos a googlear. La rodilla no es, ¿no? No, esa no, la parte del coxis, pelvis, no sé. Sí, la pelvis. El coxis, el huesito dulce. Ah, ahí cerca, algo así. Exactamente, claro, por ahí. Claro. Estoy tan equivocado, y de ahí sale el famoso cara de cu. Claro, el cara de cu. Excelente. Claro. Bueno, yo mientras voy diciendo lo que trae un caldo de huesos. Que es bueno para el invierno, aporta colágeno y aminoácidos que protegen la piel y los intestinos. Bueno, como estamos en la situación económica, en cualquier momento vamos a comer caldo de hueso. Sí. Solamente de hueso. Es que ahí está la. ¿Ves? Sí. Está la. Y ese hueso me parece este del caracú o de otro. No estaría viendo ahora. Acá dice. A ver. En español, caracú se refiere a la médula ósea, específicamente la que se encuentra en el interior de los huesos, también conocida como tuétano. El caracú es una sustancia grasa. Bueno, ahí está. De color blanquecino y textura esponjosa, que se utiliza en la cocina, especialmente en la preparación de guisos, asados o untado de tostadas. Ah, no la tenía esta que usaban para untar. Y ahora la tenés, viste. Danica Dorada. Viste, el 21 años de existencia, chicos. Bueno, favor. O sea que ahora tenemos en claro que el caracú es la sustancia, la pasta que tiene adentro el hueso. Sí, porque yo... Ahora sí. Se escucha, ¿no? Sí. Sí, se escucha. No, porque yo acá en el auricular no escucho nada. Me estoy escuchando a mí mismo. ¿Eh? Me estoy escuchando a mí mismo, pero por el volumen, capaz de desenchufado. No importa. No, que yo me acuerdo ese cuento, libro, no me acuerdo qué era, que había leído en la primaria, decía, ahora que nombraste, el tuétano de mi caracú, algo así. Ah, la combinación de palabras, y justo ahora lo nombraste. Por eso, yo me acordaba, y como recién me entero que osobuco y caracú sería lo mismo, que no sabía, entonces dije, creo que había escuchado una. Bueno, ahí está. Ahora está el tema aclarado. Saludos. Perfecto. Bien. Gracias, querido. Bien. Bien, pibe, bien. Saludos. Muy bien. Se va un cachito el mate, querido, porque yo no puedo con todo. Sí. Bueno, vamos linkeando. Vamos linkeando y vamos. El Busardi, medio Maracaibo, ¿no? No, parece Winnie the Pooh. No, pero está bien. Es más, yo le dije, si no lo usás ahora que sos joven. Ah, olvidate. Pero vos sabés con la edad que tengo yo. No, ya de grande no. Nah, sí, está bien. Sí, bien. ¿Vos qué tal? Bien. Bueno, hablando de todo un poco. A ver. Acá la nota que me resultó llamativa, como siempre, en la que después da debate y comentarios realizados. Exacto. Dice: 10 platos y postres porteños que están en peligro de extinción. ¿Sí? Supieron ser populares en los restaurantes, pero con el tiempo dejaron de prepararse. ¿Por qué son las razones de su...? ¿Qué pasó? No, he perdido mi teléfono, no sé dónde lo he dejado. Fíjate si no está... Sí, por ahí, adentro del bolsillo de la campera. Gracias, Lauti. Adiós. No, me olvido la cabeza porque la tengo puesta. Hay que olvidarse el celular, Yo me lo olvidé en la radio. Ahí está. Ahí está, gracias, querido. Listo. Listo. Radio en verdad, Sí, sí. Bueno. Uno de los... ¿Escuchó, no? Lo que yo dije. No, repitamos. Vamos de vuelta. 10 platos y postres porteños que están en peligro de extinción. No, con la comida no, por favor. Bueno. No saquemos... A ver, por ejemplo. Lo primero. Sí. Porque estos platos supieron ser populares o símbolos de estatus. A ver. Sí. El primero, el rulo de manteca. No, la verdad. El rulo de manteca. No me va ni me viene. No, pero ahora que te dan los paquetitos de manteca. Ah, sí, el paquetito, ¿cómo se llama? La bandejita esa chiquitita. Te dan también, que vienen las mermeladas. Claro, estamos hablando igual de manteca. Bueno, sí, de manteca. O sea. No, bueno, no, pero manteca, te dan el envoltorio ese. El packaging. Por eso, ya no aparece el rulo de manteca. Ah, no. A no ser que quede algún viejo bodegón de esos que tengan todavía las viejas usanzas. Exactamente. Exacto. El segundo plato. Se va a comer toda la nena. El arroz a la cubana. ¿Cómo es el arroz a la cubana? Lo he escuchado nombrar, pero nunca lo comí. Acá dice, llevaba salsa de tomate, pero los gallegos dueños de los bodegones lo reemplazaron por un morrón asado que acompañaba al arroz blanco, para que acá sigue, con huevos fritos y banana frita. No, eso es el arroz a la cubana. Mezcla de la banana, hasta el morrón y el huevo frito veníamos bien. Pero lo que pasa es que banana... claro, dice la banana frita. La banana frita era de otro plato tipo... ¿Plato cubano? A la Maryland. ¿Eh? Creo que era suprema la Maryland, venía con banana frita. ¿La Maryland? Sí. Ni idea. Bueno. Bueno, yo era un gran degustador de supremas y milanesas. ¿Por qué hablas así? Entre otras cosas. Pero me parece, yo de cocina no sé demasiado, pero me parece que la banana que fritan es la banana verde. El plátano. Claro, no madura. Claro, el plátano. Claro. Exacto. No es lo mismo, plátano, banana es lo mismo, nosotros le decimos banana. Pero la... Si está verde... No, me parece que ahí está la diferencia. Ahí creo que está la diferencia. La que es verde es plátano. Y ahí está la diferencia, cuando está dura y cuando está blanda. Claro, exacto. Son distintas propiedades. Estamos hablando del tema de comida. No sé de qué te reís. No, de nada. No, estoy observando. Estoy hablando seriamente. Sí. Pero la banana, ¿de dónde sale? ¿De qué árbol sale? Del plátano. Y bueno, entonces todo es banana. ¿Del banano? No sé, el banano no. Todo lo que habló bien antes ya la acabó. Bueno, el plato número 3. Bueno, bueno, bueno. Y hígado, esto es muy rico, a mí me gusta. A mí también. Hígado a la veneciana. Buenísimo. Este se saltea con mucha cebolla. Si es hígado de cerdo, más rico todavía. Sí. Más suavecito. Porque dice que hay mucha gente que en los restaurantes dejaron de pedir, entonces claro, lo sacaron. Ah, mira. De la carta. Bueno. Sí. Bueno, cuatro. Ajá. Niños envueltos. Sí, buenísimo. Tenía un amigo que comía niños envueltos. Ah, ¿sí? ¿Se comía a los niños envueltos? Sí. Vos. Y acompañaba con un pebete, ¿no? Excelente. ¡Belleza, nene, belleza! El plato número 5. el bambino, claro, gran comedor. Sí, de niños, me gustaba los niños envueltos. Sí, también. El bambino. El lomo del champiñón. El lomo en champiñón, más que nada por el tema del corte del lomo también, corte caro. Y el champiñón también es caro. Y el champiñón también. Y sí. Después están los champiñones, los botijas. Sí, vos. El plato número 6 es el imperial ruso, que este es un postre. ¿Imperial ruso? Oh, sí. El postre imperial, sí. ¿Cómo era? Mi viejo todos los viernes traía postre imperial y merengue. Claro, mucha crema de manteca, merengue y productos que ya no se ven tanto en la pastelería, dice. Miró. Dice uno de los, el imperial ruso que nació en la confitería El Molino. Sí. Molino era el que estaba ahí en. Ya cerró también, ¿no? Claro, que estaba ahí enfrente del Congreso. Claro. ¿No? En la esquina. Claro, en Callao y Rivadavia. Claro. Se preparaba con merengue francés relleno con crema de manteca y almendras. Uy, uy. Sí. Claro. Miró. Bueno, a mí me gustaba la sopa inglesa. Sopa inglesa, sí. No, claro. No tuve la oportunidad de probarlo. Postre. Era como si fuese una cajita. ¿Cuál? Una medida más o menos así. El imperial. ¿Venía en caja? Como si fuese una caja. Ah, mira. No, como si fuese. Era rectangular. Sí. Pero tenía la altura como si fuese una caja. Ah, perfecto, ahora sí. ¿Sí? Muy bien. Si era más chiquito, las tortas por lo general son cuadradas. Esto no, era rectangular. Mirá vos. Mirá vos, bueno, ¿viste? Ya probaste el chiquito, ahora siempre, probá el grandote. Aunque sea rock, se aprende, estimula y sienta bien. Esto ya es que sea cocina, parece. Sí, bueno, pero. Últimamente es una cosa bien. Te toca un poco. Sí, sí, sí. Bueno, el postre. Arte culinario. Claro. Sí, todo tiene que ver con todo. Postre 7, el postre. Este no lo conocía, el postre Leguizamo. Leguizamo solo. Claro, esto venía, claro, obviamente a razón de Jockey claro. Irineo Leguizamo. María Gardel. Claro, ¿por qué le habrán puesto caballo? Excelente. Esto también salió de la creación 100% de la confitería El Molino. Sí. Recordemos que Irineo Leguizamo era uruguayo, vos, exacto. Exactamente, sí. Era una famosa bomba de calorías el postre. ¡Jo! Porque era bizcochuelo, hojaldre, marrón glacé y crema imperial. Oh, mamá. El 8. ¿Qué combo? La que yo dije, la sopa inglesa. Sopa inglesa. Tiene su origen en la sopa inglesa italiana. La versión porteña se usaba con vino moscato. Qué rico el vino. Pero era rico. Sí. Los últimos dos, la 9, la tarantela. Y no la que se baila. La tarantela, exactamente. La tarantela también. Era una función ítalo-argentina. Lleva pan lactal, crema de leche, manteca, huevos, azúcar y manzana. Oh. Y después mandaste un troncazo. Cuando 650. Está para la glucosa, ¿sabes? Como explota. Y después la última es la famosa Copa Melba. ¿Cómo era? ¿Cómo era la Copa Melba? Yo conozco todo por nombre, o sea. Que he probado de eso un poco y nada. Bueno, esto. Vamos, no, en serio. Sí. Yo siempre fui más tradicional, con el tema de postres. Bueno, yo me acuerdo que a mi viejo, por ejemplo, le gustaba el Don Pedro. Ah, el Don Pedro, sí. Sí, le mandaba el. Muy rico. El huiscacho. Sí, olvídate. Sí. Ni hablar. Una vez me dio a probar a mí, yo quedé. Bueno, quedate de San Juan y San Pedro. Con helado de pistacho, horrible pistacho. Oh. Nunca me gustó. Bueno, ¿cómo era la Copa Melba? Acá dice, los duraznos son la ensalada de fruta, la crema, el dulce de leche, helado, las obleas, las guindas que las coronaba, los hilos de chocolate. Es una locura que uno lo piense porque ahí terminaba de comer una raviolada. Bueno, acá explica, después de haberte dado una panzada de comida, claro. Te comías todo esto, estaba en un solo postre. Mirá vos. Todo lo que dije recién. Qué bárbaro. Así que bueno, obviamente ya es... debe ser un poste caro por todo lo que sí, sale. Sí, sí, olvídate. Hacerlo. Y bueno, ya van quedando también en el olvido. Claro, ¿no? Y lo que sucede es que todos estos, estas comidas, estos postres. Hicieron agarrar hambre. Claro, medio como que empezaron a desaparecer en la década del 80 o a principios de los 90. Porque todo este tipo de comidas y de postres se comían en las reuniones de familia de los domingos. Claro. Que se empezaba con el vermú, ¿no? Con la papita, picadita. Claro. La picadita con las papitas, los palitos, aceitunas y maníes. Sí. Y con el aperitivo. Claro. ¿No? El de la Z y o el de la G. Después venían los ravioles o venía el asado y después venía el postre. Mamá, el Z. Y a la tarde venía claro. el mate con la pasta flora. Sí, también. Claro. O buñuelitos. Pero, la comida era, pero nos pasábamos el día comiendo. Sí, es cierto, es cierto. Era, claro. Y éramos tan felices y no lo sabíamos. Tradición era eso. Exactamente. Correcto. Exactamente. Exacto. Bueno, qué y vale. Como para terminar, usted estaba desenchufado. ¿Qué está haciendo el lío? No, que estaba el cable en el piso, por eso no estaba no escuchaba los auriculares. Espadea conectado este, me parece. Ahora vamos a buscar ahí. Que se haya dormido ese roto. El agujerito así la mete, la ficha. El agujerito sin fin. Sí. Le mandamos saludos a Hernán, ¿no? Sí, a Hernán Carlos. Sí, sí. Sí, pues me acordé. Una cara de felicidad estaba ahí en. Sí, la está en las selfies que se mandó, una cosa sí, de loco. Bueno, es una persona seria. Le mandamos un abrazo grande. Sí, como no, lo esperamos con los brazos abiertos y los puños cerrados. No, bueno, para terminar, ustedes vieron Esperando la Carroza, ¿no? Sí. Sí. Bueno, falleció un actor de esos que en esa película eran pequeño. ¿Cuál? Jorge de Pina Santos, se llamaba el nombre. Que era conocido por el nene morochito que venía con una ofrenda floral, una corona. Mirá. Que lo hacen meter de prepo ahí adentro. Ahí cuando venía ¿cómo se llama? La señora que decía. ¿A dónde está mi amigo? Claro, después claro, vino. Que le daba impresión entrar y que lo mandaron ahí al claro. coso. Claro, lo mandaron al coso. Claro. ¿A dónde está mi amigo? Claro, después vino. Claro. Es un fenómeno, la vieja esta era un fenómeno. Así que bueno, Jorge de Pina Santos era el famoso chico de la florería. ¿Palmó? Sí. Y sí, bueno, en un momento vamos a palmar todo. Pero ¿qué edad tendría, muchachos? Y ya te digo, esperá que estoy buscando que se me está moviendo acá. Bueno, de ahí hay varios ya que. Sí, ahí, no tendría. Está tocando el arpa, ¿no? Y no tendría mucho más de 50 años. No sé, porque ahí. Y si la película tiene 40. ¿Sí? Claro, sí, 50 años ponele. No dice. No dice. Bueno, pero bueno, pone sí, decir. Tendría 10, 12 años quizás en la escena esa. Claro, ¿no? Esto fue en el 85, la película, si no me equivoco. 85, no claro. Tengo bien el año, pero sí, por ahí, sí, más por o ahí, menos. Por ahí, sí. Así que bueno, otro más que. Ay, ¿dónde lo vi? Lo vi en una captura que hice antes de cerrar. Macaya Márquez y Mirta Legrand son los que. Porque uno siempre habla de Mirta, pero Macaya también tiene lo suyo. Al final. Sí. Claro. Sí. No, uno femenino, uno masculino. Claro. Si no son los famosos Adán y Eva. Es que estaba medio complicado que escuché que estaban pidiendo dadores de sangre en el día de hoy para Ernesto Cherkis Vialo. Sí, sí, también. No sé qué edad tiene también. Sí, lo vi hoy, pero lo pasé, sí. Sí, también. Y después fue un actor de Hollywood, pero no, es conocido. No, pero de Hollywood. Michael Madsen. ¿Eh? ¿Quién? Michael Madsen. ¿Quién lo conoce? Yo lo conozco. Bueno. Actuó en varias películas. yo soy cinéfilo. Bueno, barro. Carlos al aire. ¿Tiene algo más ahí? No. ¿No? Bueno. Sí, pero no, pero son 29. Bueno, listo, arranquemos entonces. Señoras y señores, cuando pasan exactamente, como dijo Don Colman, 29 minutos de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 205 de esta historieta que hemos dado en Llamaré. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. Almost terrified, but late at night, I still hear.

Bueno, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde zona sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente desde Quilmes y hacia todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Estamos compartiendo el capítulo 205 de Que Sea Rock. También nos pueden llevar en su celular buscándonos en el Play Store y bajando la aplicación. Nos buscan ahí como Box FM 102.9 11 6400 7047. Ahí, si quieren revivir toda la programación de los programas de FM Box, no creo, y obviamente de Que Sea Rock, nos buscan ahí en Spotify, nos buscan como Radio Box 102.9. Don Colman. Sí, con 9 grados seguimos acá y acá está lindo, ¿eh? Está, sí, está lindo, está, ¿eh? Es más, demasiado calurones. Sí, ¿demasiado qué? Calurón. ¿Calurón? Sí. Ah, bueno. No la tenía esa. Ahora la tenés. Qué bárbaro, es una cosa. La tenés adentro. Tenés adentro el calor. Sí, sí, como obvio. Yo que estoy, sigo estando en mangas de remera. Y estamos esperando al artista. ¿Cómo? Está a caer los artistas. Hoy, sí, hoy tenemos música en vivo. Música en vivo, una banda invitada, como hemos ya anunciado la semana pasada. Sí. Banda tributo a Héroes del Silencio. Es una banda que a mí particularmente me encanta. Sí. Así es, que lo, es para vos. Esta es para vos. Lo voy a disfrutar. Sí, olvídate, por supuesto. Ni hablar. Bueno, ya que hablamos de que van a hacer una amplada acá. Sí. Recién los dos primeros temas fueron ampladas. Exactamente, desenchufados. Exactamente. Primero fue Kiss con Sure Know Something. Gran tema de Kiss, Sí, y sí. Pearl Jam también con Even Flow. Exacto. Excelente música para arrancar el capítulo 205, sí, de Que Sea Rock. El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo, don Carlos Colman. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Oh, perfecto, mejor imposible. Bueno, un gusto. Excelente. Que haya vuelto, ¿eh? No, por favor, siempre vuelvo. El otro día fue el día del periodista deportivo, ¿no? ¿Cuándo? A nivel mundial, estoy hablando. Creo que el martes, miércoles. ¿El 7 de junio? No, eso aquí nacional, de la Argentina, pero a nivel mundial. O sea, no me saludó nadie. Yo escuché la información en una emisora colega. Bueno, saludos. Creo que fue el martes, si no me equivoco, ¿eh? Martes. Periodista deportivo a nivel mundial. Martes primero. Así que bueno, felicitaciones. Gracias, querido. No, por favor. No, gracias por venir. Saludos también a Hernán Carlos, otro. Sí. Saludos a Don Mende. De deporte. Debe estar lastrando, lindo. Muy cochina. No, a manzanas. Esta hora dándole con un tintillo. Estaba comiendo una carbonada. Veremos, eso fue hoy al mediodía, ¿no? Hoy o ayer. O ayer, bueno, hay que ver el menú del día de la fecha. Sí, sí, ya va a postear seguramente. Sí, con muchas calorías porque está fresquito por ahí arriba. Cuídate. Estamos esperando el segundo partido del día de la fecha por los cuartos de final del Mundial de Clubes, en el cual hoy Fluminense le ganó al Al Ihal, ¿no? Era así. Junior. Sí. A ver. ¿Arranca o no arranca? Al Hilal. Bueno. Al Hilal. Al Hilal. Bueno. Al Ihal. ¿Qué significaría en este caso el Hilal? Porque el Al en es árabe él. Es. Claro, son los. ¿Y qué quiere decir? El Jalí. El Al Hilal. ¿Cómo es? Oh, el Dios. Hilal. No sé qué significa. Va. Pero sé qué es eso. O él o la. En este caso, el Hilal. Ah, mirá vos. Bueno. Sí, por eso todos los equipos de Arabia tienen. O algunos de Qatar y eso tienen Al. Claro. Adelante, ¿no? Claro. Mirá vos. Datas. Un aplauso para el muchacho. Claro. ¿Qué pasa con el mate? No, y me da el mate y no puedo, estoy hablando. Claro. Barro, cargas al aire. Bueno, Fluminense entonces primer clasificado para semifinales. Y hoy puede haber el segundo brasilero. Sí. Porque estaba jugando. En instante va a jugar el. El Chelsea. Con el Fluminense. El Palmeiras. Palmeiras con el Chelsea. Exactamente. Así que acá vamos a seguir las instancias del encuentro. Vamos a ver qué pasa. Aproximadamente en 15, 14 minutos. Muy bien, perfecto. Hablando del Mundial de Clubes, una terrible noticia que pasó esta semana. Qué bárbaro, ayer, ¿no? El accidente, ¿no? Sí, lo del deportista, o sea, jugador portugués, multicampeón con el Liverpool y dos veces ganador de la Nation League con Portugal, sí, a los 28 años, Diego Jota. Qué bárbaro. Diego Jota. Sí. Falleció en un accidente de tráfico junto a su hermano en España. Lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Sí. Se casó con su novia toda la vida. Hace poquito. Hace poco, menos de un mes. Tenía tres hijos. Y bueno, estaba en su mayor apogeo, digamos, de su carrera. Jugador de selección, jugador que venía a ser, como dijimos, multicampeón con su equipo. Sí. Y en un abrir y cerrar de ojos, uno no está más. Así que bueno, es como un. Hubo varios posteos en varios lados. Es como que te deja un mensaje. Sí, esto obvio, de que la vida hay que vivirla. La vida es día a día, instante a instante, Colman, es así. Sí, sí, sí. Y no hacerse tanta mala sangre. Claro. Las preocupaciones de los que van, los que sean. Y bueno, pero hay que vivir y disfrutar y todo lo que venga, hay que darle. Y vos fijate cómo es el destino, ¿no? Porque escuché la información, sí, de que él viajaba con el hermano, no sé hacia qué parte de España, para hacer una escala, sí, no sé bien cómo era, para evitar viajar en avión. Sí. Decidió viajar en auto y mirá vos. Exactamente. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Sí, acá que yo. ¿La información, querido? Sí, le había dicho a papá ayer. A don Colman. Sí. Papá Colman. Sí, resulta que él tenía, no sé bien los datos, pero algo pulmonar, entonces no podía viajar en avión. Ah, un problema. Y iba a ser, claro, iba a ir la ruta hasta Zamora, si no me equivoco, una parte de una región de España, de España. Se llama Zamora. Sí. Ahí se tomaba un barco para ir a Inglaterra. Para exactamente. Empezar, no sé si el entrenamiento ya o la pretemporada con el Liverpool. Por eso es que iba. Por eso que nos viajó en avión. Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, es un auto, no sé qué auto era, de Lamborghini Urus, si no me equivoco. Y por lo que decían las pericias, hay que ver, porque esto no está confirmado todavía, ¿no? Que se le reventó un neumático. Sí. Pero aparentemente estos coches tienen unos neumáticos que son. O sea, no se pueden reventar. El tema es que yo leí que en la ruta. No estaba buen estado. Claro, que hay muchos vecinos de la zona, sí, que se quejaron de que la ruta no está bien. Entonces habrá, por lo que dice, habrá acelerado. Y habrá mordido algún pozo. Claro. Qué y bárbaro. Se fue, sí. Se desencadenó todo esto. Y andás a ver la velocidad que venía también. Y también, andás a ver. Claro. Eso, bueno, se van a ver las pericias. Sí, pero bueno, obviamente. Hasta obviamente. Hoy se sabe eso. Así que bueno, donde está todo mal también es en el Inter. El Inter quedó eliminado. Salió a hablar Lautaro, ¿no? Sí, y le respondieron. Y no Colman. Sí. Ah, yo no. El famoso Laucha Martínez. Excelente. El capitán del Inter había disparado, bueno, munición gruesa después del partido. Capaz que lo agarraron en caliente, viste que uno siempre da declaraciones en caliente. Claro. Pero bueno, algo de verdad quizás tiene, porque no es un equipo que te llene los ojos. No, para nada. Porque para hasta nada. River lo tuvo ahí nomás para ganarle. Y el primer tiempo sí, pero después bueno. Sí, después te quedó sin. Tienen, se quedó sin físico. Como siempre decimos, tienen ventaja deportiva. Física. Físicamente, claro. Así que bueno. Y después le contestó el turco Kanagoglu. Como compañero. Claro. Çalhanoğlu. Ese. Çalhanoğlu. Claro, o sea, más o menos. Más o menos, más. Hacer el verdadero líder es el que está con sus compañeros, dijo. Así que bueno. Ahí se armó el cabaret. Se armó el tole, claro. Y bueno, veremos cómo sigue esto. Y también hubo técnicos que quedaron fuera. El técnico del Botafogo, pese a haberle ganado al PSG, Lo fletaron también, sí. Junto al técnico del Porto, el argentino Martín Anselmi. También lo fletaron. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Hay un tema. El tema pegadizo, el tema del Mundial de Clubes. ¿Pegadizo? ¿No lo escuchaste nunca? No. Gala Risato. Gala, acá está. Gala Risato. Sí, es un ravioli, es italiano. Gala Risato. Molto piacere, siamo tutti bene. Fangulo, che Gala, cosa, Gala la cosa nostra. Risotto. No, Risotto. Risotto. Sí, estará, debe estar en Spotify. Estoy buscando. A ver. Sí, tenemos que estar. Sí, ahí está. Gala Risotto World, ¿puede ser? Y debe ser ese. ¿Qué sé ¿Cómo yo? Se llama el tema? Free from Desire. Ah, este. A ver. Vamos a escuchar. ¿Cómo no lo escuchaste? Vamos a escuchar, después vamos a escuchar. De cada partido, sí, capaz que sí. Se me fue. Una cosa. No, acá está la tarea, perdón. Ahí va, a ver. ¿Arranca o no arranca? Ahí viene. ¿Este? ¿Este? ¿Así empieza? No sé cómo empieza. Escucho, una no sé. New version. A ver. No. ¿Este no es? ¿Eh? Es una mina. Acá dice Gala Risotto. Es una cosa de loco. No, es una, acá dice Jorge Acota, que claro, es vieja, del 97. Bueno, no sé. A mí me pareció eso. Free for Desire, ¿es esa? No. Y bueno, entonces. ¿Sí? Ah, no, Front TV. No. Free from Desire. A ver, vamos a buscar. Disculpe la gente que está de otro lado, pero bueno, esto de radio, ¿verdad? Free Fall. Uy, Dios. From. Free from Desire. Ahí está, ¿no apareció? ¿Es esa? Free from Desire. ¿Es esa? Está. ¿Qué te estoy diciendo? A ver si es esta, vamos a escuchar de vuelta. Vamos de vuelta. Esta. Ahí va. Esta, ¿eh? Tu previa del fin de semana. Mamá, por favor. Vamos. En la mega. No, la mega no, ¿cuál era la? ¡Qué pesadilla, Dios mío! No, excelente. Por favor. ¿Este es el tema del Mundial de Clubes? Sí, ¿qué nunca lo escuchaste? ¿Vos estás cargando? No. ¿Qué lo escuchás con volumen bajo vos los partidos? Sí, no, estoy medio sordo. Por Dios. No, se armó la. Esto no, esto bajemos, subemos las luces acá. ¿Me has acordado cuando iba a Elsilam? Excelente. A Moonlight Shadow. Vamos, ahí está. Todo. Ahí va a arrancar. ¿La conoce Jorge? ¿La conoce vos? Ahí va, ¿eh? 1, 2, 3, ya. Vamos. No, por sí. Favor. Derecha, pa, izquierda, arriba, po, abajo, de costado, allá, sub, adentro, no, ¿cómo? Afuera. ¿Cómo? ¿Adentro qué? El movimiento. Ah, bueno, listo. Después dejar la cortina si querés. Es un temazo esto. Esto lo cantan en los estadios ingleses. Se murió, ya está, demasiado. No, pero está bueno. No, por favor. Lo cantan en los estadios ingleses como canto de cancha. Ah, ¿lo cantan? Sí, no. Sí, cantan así. Bueno. Bueno, la chica esta, autora de este hit que suena en el Mundial de Clubes, contó que fue estafada y vive alquilando los Estados Unidos. Ah, oh, bueno. O sea, todos los réditos económicos que le dan el tema por de pasa, no está cobrando un centavo. ¿No se lo pagaron? No. Se van a comer alto juicio. La verdad. Así que bueno, por eso. En su momento ella lo hizo, sí. Escribió fijándose en las diferencias sociales. O sea, hay que leer la letra de este tema para ver lo que significa. Pero bueno. Sí, está viviendo así sin recibir un centavo. Qué cosa rara, ¿no? ¿Viste? Porque esto acá, o sea, todo derecho de autor, se cobra todo, ¿no? Sí. Es raro, la verdad que es raro. Ah, pero la bueno. Z95, sí, Jorge. La Z95, sí. Ahí estaba. La Z, tirate la pileta. ¿Cómo se llamaba? El Bebe Sanso. El Bebe Sanso, sí. Exactamente, el Bebe Sanso. Bueno, sí, ¿qué pasó? No puede hacer muchas cosas a la vez. No. Los invitados están escuchando el programa, se van a dar media vuelta, se van a ir. A cualquier momento. Sí. Bueno. ¿Tenés algo por ahí, querido? ¿O sigo yo? Sí, yo tengo acá. Sí. Estábamos hablando del Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes continúa el día de mañana, por el otro lado de la llave. Los partidos que quedan, que van a ser, obviamente, este gran partido. Mañana, 13 horas, Don Colman, el PSG. Sí. Frente al Bayern Múnich. Sí. Pronóstico. Para mí gana el Bayern. ¿Don Lautaro? Van a penales y pasa el PSG. Para mí gana el PSG. Bueno. Y ahora gana el Palmeiras. ¿Gana el Palmeiras? Sí, pues no va a partir. Bueno, y después 17 horas tenemos Borussia Dortmund frente al Real Madrid. Y el otro es un ganador. ¿Sig Sig? Sí, porque son muy amargos los del Dortmund. Bueno, el único que echa del Dortmund es él. Sí, ¿no? Con lo que me duele a mí en Real Madrid, porque la verdad los odio. Medio sale este muchacho, ¿no? Sí. El otro día fue a ver Arsenal y perdió. Bueno, igual tampoco. Convengamos que culpa mía no fue, por una favor. Una cosa de loco. A ver, yo adelanté con sudor y lágrimas, pero el equipo no hizo nada. Claro. Bastante que aportó para la causa con el la hamburguesa que le dieron. Claro. Estaba bastante que decía el pan. Bastante que fui, chicos. Bueno, decía eso del Mundial de Clubes. Entonces continúa el día de mañana. Y después vamos a tener la final del próximo fin de semana, el 13. A confirmar, casi seguro va a ser las 16 horas. Uh-huh. Así que bueno, veremos quién van a ser los finalistas de este primer Mundial de Clubes. ¿El sábado sería? ¿O el domingo? El 13. Domingo. ¿Qué cae? Domingo. Domingo, domingo. Me decís, puedo verlo entonces. Bueno, perfecto. Bueno. Y ahí va a ser, perdón, Pibi, la final. Y va a ser Palmeiras. Si ahora pasa, va a ser Palmeiras y va a ser Real Madrid. Sí. ¿La final? Sí, porque Real Madrid va a ganar al Dortmund, PSG al Coso y queda, Real Madrid queda grabado esto, ¿no? Real Madrid sí. Va a ganar al PSG. Listo. Si pasa eso, me rapo. Listo. A cero me rapo. Se rapa y sí. lo maquillamos si gana, acá en vivo. Bueno, pintamos si gana el Real Madrid el Mundial de Clubes, me rapo. Listo. Vamos así. A ver si acierta como el padre. ¿Está chequeado eso? No, sí, está chequeado. Está grabado, así que al piste. El vasco Iker Muniain, habíamos dicho que va a colgar los botines, sí. Va a ser DT. Del Deportivo Dario en el ascenso español, ¿eh? Mirá vos. 32 años, todavía tenía para dar un poquito más, pero bueno. Ya quiere ser. Sí, en un equipo del ascenso. Bueno. En Colón está todo mal. Iba perdiendo, se armó lío en el último partido de local. Renuncias en la comisión directiva. Así que. Vi que se iban los jugadores protegidos con los escudos de la policía. Perdieron de local con Mitre y Santiago del Estero. Qué bárbaro. Después acá tenemos que una sanción a 10 hinchas. Esto atrasa porque ya no es gracioso como era en otra época. A 10 hinchas All Boys que no van a poder entrar a las canchas por 4 años. Fue por un acto de antisemitismo antes del partido con Atlanta. Aparecieron con bandera de Palestina. Sí, ve que estaban carteles, quemando un ataúd. Un ataúd con los colores de Israel. Ya atrasa. Cosa de loco, ya. Atrasa, pero 20 años. La esto. Verdad que ya no causa. No, obviamente. Claro que no. Y después, bueno, con el tenis, Solana Sierra, una tenista que se convirtió en la primera Lucky Loser. ¿Qué significa esto? Sí. Esto cuando hacen una clasificación para un Grand Slam. Exacto. Pasan esa etapa clasificatoria, ingresan al cuadro principal. Sí. Y fue la primera en llegar a octavo de final en la historia de Wimbledon. Por el sistema este. Sí, claro. También la primera tenista argentina en alcanzar la instancia del torneo desde el 2004, cuando lo había conseguido Paola Suárez. ¿Cómo es? ¿Lucky Loser? ¿Cómo es? Lucky Loser. Como un perdedor afortunado. Bueno, porque se lesionó una de las tenistas que tenía que disputar la fase siguiente. Y bueno, por no sé cómo se mide el promedio eso. Pero entró la sí, tenista argentina. Sí. Y ahora está en octavo de final, ¿no? Así es. Bueno, perfecto. Y lo que acabo de decir. Qué bien. Qué bien. Bueno. Escuchaba. Y así que ahora vamos a ver el partido cómo va. Y el fútbol argentino. Sí. Hay muchas cosas para decir. Tengo la fecha. Sí. Y con el tema de los pases. Ah, eso sí, ahí para. Pero tengo que estar hablando hasta mañana. Sí, no, por eso. La fecha número uno de la Liga de Fútbol de la Argentina arranca también el próximo fin de semana, ¿eh? Sí. El 13. Vamos a tener. Pero esto me parece que está mal, ¿eh? No está chequeado todavía los horarios bien. Pero los partidos van a ser Deportivo Riestra frente a Lanús, Atlético Tucumán, San Martín de San Juan, Central frente a Godoy Cruz, Sarmiento Independiente, Gimnasia Grima de la Plata frente a Instituto. Talleres de Córdoba, San Lorenzo, River Platense, Vélez Tigre, Aldo Civi Central Córdoba, Independiente Rivadavia frente a Newell's, Racing frente a Barraca Central, Banfield Defensa y Justicia, Huracán Belgrano, Argentino Junior frente a Boca y Unión frente a Estudiantes de La Plata. Bueno, muy bien. Esa es la primera fecha que arranca el próximo fin de semana de la Liga del Fútbol. Sí, debe arrancar el viernes y va a terminar el lunes. Calculo que sí. Bueno. ¿Tiene algo más? No. Bueno, perfecto, vamos. Listo. Esto es lo nuevo de CTM, del querido amigo Claudio Tano Marcielo. Sí. Esto es Descartable, aquí, que sea rock.

Ya arrancamos la segunda hora de Que Sea Rock aquí en FM Box 102.9, escuchando a Orcas. Esto es Ciego para Ver, en la noche fresca de Buenos Aires. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena Que Sea Rock. Aquí estamos, hemos regresado. Sí. Estamos escuchando. Esto no es Héroe del Silencio, ¿eh? Nunca nos fuimos. Escuchá, escuchá. A ver. No, se me pone la piel de gallina, ¿eh? Una cosa de loco. Bueno. Estamos escuchando a nuestros invitados del día de hoy, ¿eh? A los chicos de Herencia de Sangre, banda a tributo a Héroe del Silencio. Y ya están aquí con nosotros en el estudio de FM Box. Un aplauso para los chicos que han llegado. Ah, gracias a vos. No, por favor. Vamos a presentarlo, lo sentamos aquí. El señor Bumburi. No. Alias Bumburi. Alias Bumburi. Para que claro, se presenten ellos. Que se presenten ellos, exactamente. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bueno, mi nombre es Leo Acuña, soy la voz de la banda. Perfecto. Y estoy acá. Hola, acá. Soy Serge. A mi izquierda está guitarra y coros. Bueno, y vinieron con público también, ¿eh? Exacto. Vinimos con público. Exclusivo, ¿eh? Han venido con gente de, una gente que los acompaña siempre, ¿eh? Sí. Esos son los fanáticos más fieles que tenemos. Bien, ahí. Y bueno, tenemos también a Maru acá, que gracias por intermedio de ella están. Exacto, los están los chicos acá. Así que bueno, chicos, un gusto por venir. Vamos a conocerlo. Es la primera vez que nos vemos. Lo hemos escuchado esta semana. Hemos buscado material de ellos ahí por YouTube y todos esos lados. Sí. Bueno, ¿cómo nace esto de tributo? Primero, vayámonos, ¿cómo empieza su historia con el tema de la música? Y después, bueno, sí, lo que viene. Ok. Bueno, si quieres le dejo la palabra a Serge, que él, digamos, yo me sumé a este proyecto hace, bueno, igual ya hace 3 años, ¿no? Sí. Casi. Sí, sí. No, 3 años. Entonces, la banda tiene una historia Más larga. Claro. Personalmente, yo, bueno, de la música de chico, banda hardcore, banda punk rock, en la adolescencia. Después, 20, 21 años, ahí se corta porque la vida pasa. Ah, sí, obviamente. Como vida nos ha pasado todo. Sí, obviamente, es así. Y bueno, nada, pero bueno, uno, el que le gusta la música y está en esto, nunca te deja. No, la música nunca te va a dejar, olvídate. Entonces, después en 2012 aproximadamente decido empezar a tomar clases de canto y demás y poder retomar. Y bueno, ahí después me cruzo con los chicos y, o sea, tengo banda propia con temas propios y demás. Claro, aparte del tributo. Pero, me crucé con los chicos acá. Estos muchachos especiales como yo. Claro. Y bueno, ahí lo dejo hacer que cuente un poquito la historia de él y de la banda. Dale, buenísimo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estoy medio escondido acá, no te veo bien. Ahora te veo. Nos conocimos con la banda arrancó con Entes, que es la banda original que hacíamos tributo a Héroes del Silencio. Entes. Yo conocí a Entes por mi banda Santuario, la que te mostré. Ah, mirá, ahí tenés tatuada ahí en el brazo. La que yo tengo temas propios, claro. Canto. Bueno, tocábamos con Entes y bueno, después en un momento se separó. Tonio, el cantante, necesitaba guitarrista, éramos amigos, ya nos habíamos juntado, hemos comido en casa y demás. Y bueno, me ofrecí como guitarrista y quedaste. Y ahí quedamos y salimos, creo que a partir del 2020, ¿no, Maru? ¿O 2021? ¿2021? Con Entes, después se fue Tonio a España, ahora está viviendo en España. Mirá. Y ahí buscamos vocalista y arrancó Leo con nosotros. Buenísimo. ¿Y la historia con Héroe del Silencio de cuándo viene? Y no, particularmente, apenas arrancó Héroes del Silencio, a mí siempre me gustó esa onda, claro, de Dark, me gustaba de Cal, Héroes del Silencio, eran las bandas que más me gustaban. Sí, sí, sí, seguro. Y bueno, a partir de ahí siempre me gustó Héroes del Silencio. Bueno, es más, buenísimo. En mi banda hacemos cover también. Hacemos La Chispa, hacemos Maldito Duende. Sí. Pero no es un tributo como esto, claro, que hacemos acá. Claro, claro, es un 100% eso tributo. Esto, claro, es otra cosa. Exacto. ¿Y alguna oportunidad tuvieron de conocer o tratar así con Héroes, por intermedio de las redes o personalmente? Y tenemos, con España, tenemos un contacto, uh-huh, por el DH, hay una red de allá, ¿cómo se llama? Los Lagos de Pocara. Sí. Que ya tocamos a las redes de allá. Ah, mirá. Y ellos hacen un concurso anual, que para el cover de oro. Uh-huh. Que nosotros participamos casi todos los años, siempre estuvimos participando. Qué bueno. Antes, en un año salió ganadora del cover de oro, que es lo que hace en todo el mundo. Esta, sí, sí. Y son todas las bandas tributo. Todas las bandas, claro, del mundo, concursan para el cover de oro. No, qué bueno. Esto es. Digamos, bueno, Héroes del Silencio tienen en Latinoamérica, en, sí, España, sí, obviamente, mirate, tienen muchas bandas tributo. Claro. Y esta, digamos, organización, que son, digamos, también empezó como fanáticos de Héroes, que empezaron a congregar, digamos, toda la historia de Héroes, sí, y es como, digamos, un ente oficial de la banda. De la banda. Claro. Entonces, y de hecho, miembros como Juan Valdivia, sí, y el baterista, bueno, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel, digamos, han estado en el DH con ellos, entregando premios, no, y demás, no, y están, bueno, en contacto con los fans. Enrique también, pero bueno, sí, es como que tiene su, claro, ella está su proyecto. Ambos solistas, sí. Y sí, vos pensás que ahora, bueno, hay muchos fanáticos que por ahí les molesta eso de Bunbury, o no les gusta mucho la música de Bunbury, porque, claro, en realidad explora muchos, sí, sí, es muy abierto, muchos estilos distintos, claro, pero bueno, la realidad es que él hoy tiene una carrera solista más larga que la historia con Héroes, es verdad, en es discos, cierto, es cierto, más allá de la vuelta del 2007, exacto, siguió siempre con su proyecto solista, así que entonces ya hoy calculá que Héroes tiene 5 discos de estudio, claro, y ya Enrique Bunbury creo que va por el 12-13, sí, tiene un montón, es cierto, así que, pero bueno, igual, digamos, está en esa movida, sabe de las bandas tributo. No, qué bueno. Y hay un día en el año que es, que lo que él mencionó recién es el día H. El día H. Se hace para el 18 de octubre, 19, depende de lo que caiga, sábado, ah, mirá, en el año, y se festeja en todo el mundo. Y España te autoriza para hacer esa fecha y autoriza a todas las bandas por ciudades en el mundo a que la hagan, y ellos también republican los flyers con el logo especial que tienen. Claro, te permiten ellos usar, bueno, usar el logo de ellos y promocionar los conciertos. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Y la gente cómo los trata acá? No, re bien. ¿Sí? Hay mucho público. Hay muchos. Sí, de Héroes hay un montón. También hay muchas bandas. Claro, tributo, es cierto, sí, es cierto. Digamos, en Buenos Aires, entonces. También hay bandas en Córdoba, en Mar del Plata, y, bueno, es parte de Buenos Aires, Mar del Plata, pero... Sí. O La Barriga. Somos bastante, digamos, los que... Rosario. Más o menos, digamos, en la escena de... ¿Tenés ideas cuántas son, más o menos? Y, digamos, de las bandas... Sí, menos de 10. Sí, son menos de 6-7 bandas que están, digamos, dentro de la escena rodando seguido todos, claro, los años. Claro, tocando, claro. Entonces, bueno, generalmente... Digamos, se tiene buena relación, tratamos de que sea, estamos todos en la misma. Sí, obvio. La gente charlan entre ustedes, sí, se sí, ven. Sí, de hecho este último año, digamos, tuvo más acercamientos y hasta podemos llegar a organizarnos para, claro, no pisarnos. Sí, está bien, en las perfecto, fechas perfecto. Y decir, bueno, che, si yo toco en agosto en Cava, bueno, claro, tratar de no, o sea, de cada no pisarse, uno, cada, sí, uno después decide lo que quiere hacer, ¿eh? Sí, ¿no? Obviamente, eso ya, pero es, tratamos de no pisar, de respetar de, eso, exacto, perfecto. Es más, para el 19 que vamos a tocar ahora dentro de poquito julio, en el Marquí, ahí festejamos el Día del Amigo y vienen de las otras bandas, músicos invitados. Exacto. Buenísimo. 19 entonces de julio en el Marquí. 19 de julio en el Marquí. Lindo, sí, lugar, Calabrino Ortiz 666, sí, hermoso. Ahí en Palermo. Sí. Perfecto. 23 horas. 23 horas. Sí. ¿Y entradas por dónde se pueden conseguir? Por Passline. Por Passline. O sea, por las páginas nuestras de los todo perfiles pasa de... por ahí, por Passline. Sí, hay otras tiqueteras. Claro, olvídate. La mayoría. Pero sí, digamos que es una de las más serias. Bueno, ahí tenemos un montón de invitados de las bandas más amigas. Invitados van a estar ahí presentes ese día. Bueno, buenísimo. Van a estar el cantante de... ¿cómo se llama? Rareza, los Rareza, dos guitarristas. Los guitarristas de Rareza, el cantante. Va a estar después el baterista de Las Pistolas de Warhol, que es una banda de Mercedes. Mirá. Después va a estar el bajista Tano de Magia Chamán, que es otra banda que hace covers también. También de Eros. Va a estar el Niño Brito, que es un tecladista que nos como amigo que viene varias veces como invitado a nuestras fechas. Y viene un cantante que va a tocar armónica también de la banda Héroes Tributo de acá de Buenos Aires. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a hacerle honor a Jackie Viñón con la guitarrita. Sí, olvídate, tenemos la viola acá, así que vamos a disfrutar un poco. Acabamos de comer y yo generalmente no como cuando canto. No hay excusa que valga. Pero sí, bueno. Ya sabían de antemano que tenían obvio, que. Exacto. O sea, ¿qué? ¿Para qué lo hiciste si ya sabía? Olvídate. Bueno, ¿qué escuchamos? ¿Qué podemos hacer? A ver. Y hacemos un. Hacemos algunas cosas acústicas. Podemos hacer con Nombre de Guerra, que es un tema. Ah, temazo. ¿Te gusta? Sí, vamos con eso. Vamos a ver qué sale. Lo escuchamos. Dale. Aquí, Herencia de Sangre, aquí en Que Sea Rock. En vivo, tributo a Héroes del Silencio. Trae despacio, que nadie oiga tus pasos. Mientras tanto, si los nervios no traicionan, todo irá bien. Y dejemos los besos para los enamorados y pensemos en lo nuestro, que por eso te he pagado, aunque esta noche sería solo mercancía para mí. Dejo en tus manos lo que hemos acordado, la lluvia de hace un rato. Ahora solo necesito descansar. Y dejemos que los sueños se apoderen del deseo y pensemos en lo nuestro. Se me olvidará el momento, aunque esta noche sea solo unos billetes para ti. Pienso en los años que llevas guerreando, nombre con bandera. Ahora solo quiero oírlo una vez más. Y dejemos que lo cierto sea lo que imaginamos. Recordemos que lo nuestro se me olvidará al momento, aunque por esta noche nos podemos despedir. Excelente. Cerrar los ojos si estás. Sí, olvídate. En España. Tío. Buenísimo. Estamos una versión, ¿no? ¿Qué fue? Propia. ¿Unplugged? No, sí. Es enchufadito. Sí. Enchufadito, claro. Exacto. No, acá no damos para más. Exacto. Gracias. ¿Cómo manejan el tema del repertorio? Porque tienen tema, pero para tirar para arriba. ¿Lo van variando? Sí, ¿tienen más o menos todos los temas? Variando, ¿sí? Porque la gente va pidiendo también y vamos claro. A ver el caso la gente pide, ¿viste? Hay un, creo que tenemos el disc de más de 40 temas, ¿no? Sí, más o menos. Ah, bien, sí. Un montón. Pero bueno, por show, depende el lugar, hay lugares donde por ahí es más libre, entonces, sí. Qué sé yo, hemos hecho hasta 26, 27 temas. Ah, bien. Mirá, buenísimo. Porque, digamos, el ambiente da, la gente da, seguro, entonces, seguro. bueno. Depende también lo que permite el lugar, cuánto tengas cuánto para tomar. A veces te dicen, no, tenés una hora, te dicen, tenés una hora y media, tenés libre y ahí vemos. Claro, si estás libre, sí, ahí se, como que estás más distendido también. Con otras bandas estás limitado al tiempo. Claro, también. sí, seguro. Pero bueno, depende del lugar, el show, cómo se arme. Por ejemplo, ahora para el 19 está bastante agotado porque el tiempo, digamos, no es muy... ¿Están ustedes solos o alguien más? En realidad tenemos una, digamos, una banda que va a, ver, va a abrir el sí, show. El show. Que es Planeta Sur, que va a ser, digamos, tributo a Enrique. Ah, Enrique, pero son unos 6, 7 temas y ya pegadito... Arranca usted. Arranca la banda, todo herencia. Seguido, todo seguido, no hay cambio de... Entonces lo que hicimos... Claro, cuando toco cambio una banda de público, y otra, nada. Hacer cambio no es todo continuado. Ah, todo continuado. Entonces lo que tratamos de hacer es armar el set list para decir, bueno, arrancamos con este, después metemos... Entra el tecladista, se van los chicos claro. De la banda de inicial y bueno, entran después. Así bueno. La gente bueno. No tiene que estar esperando, ¿viste? Está buena la temática. Sí. Vamos todo derecho, tranquilo, vamos cambiando el show. ¿Viste? Perfecto. De bien perfecto. Arriba, bajamos un poquito, subimos de vuelta. Suben de vuelta, claro. Y después de esta fecha del Marquí, ¿qué viene el resto del año? Y después tenemos también en Kings un bar de Ramos Mejía para el 30 de agosto. Uh-huh. Ahí es entrada libre. No, mío. Y después también tenemos ya para septiembre, para el 13, en La Ferrere. La Ferrere, lejito. Que se llama. A papear. Bueno, La Ferrere es la primera vez que vamos a tocar ahí en La Ferrere. No. La Fe. ¿Y acá en Zona Sur? Y en Zona Sur, ¿cuándo tocamos? En. La última vez. ¿Está chequeado esto? ¿No han venido aquí para el lado de Avellaneda? ¿Vos alguna vez tocaron? Tocamos en Sadar. Sadar, sí, muy bien. Mutar no, tocamos varias veces. En Mutar tocamos, pero con Planeta y con Santuario. Ah, lindo, pues, lindo lugar Mutar. Sí, y yo vivo en la cuadra y media. Claro. La Plata, sí. Hermoso. Hace dos en La Plata tocamos hace poco. Sí, en La Plata tocamos varias veces también, en Club 23. Sí. Tocamos también en el Bueno, un lugar muy lindo en La Plata. De La Plata, sí. Bueno, bien. Los Lobos. Caballerizo. Lo más que tenemos a Maru acá que acota, porque claro, acá estamos. Sí. Le cayó pesada la comida acá, muchachos. Preguntamos el menú que comieron. Ah, una picadita. Ah, tranqui, una picada tranqui. Espectacular acá en. ¿Cómo es que se llama? Acá por Calchaquí. Sí, en Calchaquí. Viniendo. Pasando la Shell. Ahí el toque. Bueno, después. Vale. Chabela. La Chabela. Es recomendable. Bueno, un día vamos a ir. Vamos a ir a probar. Pasa que nosotros nos vamos muy tarde acá, nos vamos a las 12. Claro, vamos a claro. Eso le dan. Creo que va para tarde eso. Boliche. Lindo bolichito. Ah, bueno, mirá. Bien. Es bueno saberlo. Frente al Club 21 es. Ah, perfecto. Ahora sí. Claro. Ya nos ubicamos entonces. Yo Club 21 enfrente conozco otra cosa, pero no era. No, ¿qué era cosa? Ya me imagino. No, al lado está. Al lado. No, hace tanto que no voy. ¿Sigue estando ese? Me parece que sí, no sé, hace mucho que no voy. Bueno, excelente. Y aparte de ustedes dos, ¿cómo está conformada el resto de la banda? Bueno, tenemos baterista, Rodrigo Alba, bajista de Colombia. De Colombia. Ya hace bastante que está acá, pero seguramente nos está escuchando, así que un saludo a Darío. Saludo grande, que ya viene de antes. Es el Darío Hernández. El más original de todo, porque ya viene hace muchos años. Claro, hace muchos años. Él ya venía con Antonio desde, no sé si desde el 2000, no sé cuánto viene con Entes. Que es la banda que... Bueno, ellos llegaron a tocar con, digamos, hubo un quinto héroe que era Alan Bogutaski. Sí, que estuvo en la última gira. Exacto. Claro. No, en la última, en la del 2007, no, en la del 96. No estuvo Gonzalo Valdivia, que es el hermano de Valdivia. De Juan. Del guitarrista. Gonzalo es un rubio. Uy, ahí me entró la y duda. También, ellos también tocaron con Entes, tanto Gonzalo. Eso te iba a decir, claro. Como Alan. Vinieron acá. Mira qué bueno. Los dos tocaron con Tocaron con ellos. Tocaron acá. Mira qué bueno. Hicieron dos presentaciones. Y de hecho, generalmente lo hacen. Pedro Andreu, el baterista. Sí. Creo que ahora se presenta en Honduras con una banda tributo de Honduras. Mira qué bueno. Bueno, en España, obviamente, también. Así que. Pero bueno, nada, digamos, están los músicos. Sí, están. Está bueno eso que tengan contacto y se den como. Se brinden para darle oportunidades a bandas como ustedes, ¿no? Obviamente. Es un lujo tenerlo, ni dudar. Ni hablar. Así que bueno. Bueno, Yo quiero escucharlo cantar, ¿no? ¿Quiere escucharlo nuevamente? Pero bueno. Sí, usted, obvio. Claro, pero a ustedes les gusta Héroes. Sí, a mí me encanta. Más le gusta a él. Sí. Se lo hice un favor a él. Fui a la verlo. Semana de la dulzura. Pues tuve la oportunidad, pensé que nunca más los iba a ver. Bueno, ya estaban separados, obviamente. No tuve la oportunidad de verlo anteriormente, pero me saqué las ganas cuando en la gira del 2007 en el Club Ciudad. Así que está bien. Estábamos pensando, estábamos viendo dónde había estado. En el Club Ciudad. En la ciudad, ¿no? Claro, Club Ciudad. No, Club Ciudad de Buenos Aires, atrás de Obras. Sí. Atrás de Obras. Ah, sí. Sí, está todo muy bueno. Excelente, excelente. Bueno. Excelente. Sí, la verdad que para uno que le gusta la banda es terrible. Pero bueno, bueno después bien, bueno, salió el DVD y todo, ¿no? Que ya te queda ahí en la gatera. Y bueno, 2007 ya pasó casi. Claro, 18 años. 18 años, claro, 18 años. Un montón. Años. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? Ahora hay que cerrar los ojos y. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¿Qué hacemos ahora? Vamos con. No hemos conocido. Maldito. La chispa. La chispa. Vamos, la chispa. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es su cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y yo el león que sonríe las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No se distinguir entre besos y raíces. No se distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo vale si le aplicas la chispa de adecuada. Es propio, la ceniza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, y qué más da si miramos la laguna como llamar a la eternidad de la ausencia. Se distingue entre besos y raíces. No se distingue lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo vale si le aplicas la chispa adecuada. chispa de cuadrar. Excelente, excelente. Si a uno se le pone piel de gallina. Sí, hay que cantar sentado también, ¿eh? Sí, olvidate. Sí, ¿no? Como se me sube la... Claro, sube la, la picadita. El salamín, el queso. Sube, sube. Que milanesa sube y va. Y estuve acompañada con una bebida, Nox Santa. Sí. Y también. Y pero eso viste, no es lo que eso, hacemos. Eso no, no, pasa no, el no se puede acompañar bueno, con otra cosa. Bueno, yo no, yo alguna... No, no, pero una picada no, no va a tomar con una gaseosa, no con agua, ¿no? Bueno, pero por favor, no pasa el alcoholímetro. Olvidate. No, eso es malo, ¿no? Bueno, buenísimo, la verdad que es excelente. Estaba, como te decía al principio, buscando material esta semana ahí en redes sociales. Encontré en YouTube, vi que han grabado dos videos, sí. Bendecida y Mar Adentro. Y después lo demás que encontré son tomas de shows en vivo. ¿Ustedes tienen idea de grabar algo en sí o no, no están los planes eso? Esos videos que grabamos son para lo que te comentaba Sergio, que es un el concurso de el concurso del concurso de oro. Claro, perfecto. Pero más que nada también el concurso es una excusa como para grabar algo. Sí. Claro. Digamos de estudio. Para tener una carta de presentación, sí. También, ¿no? Claro. Y en realidad, bueno, puede ser a veces quizás hacer alguna versión diferente, sí. De algún tema o digamos poder reversionarlo o hacerlo en nuestro estilo. Sí, seguro. Tratamos, si bien somos un tributo, tratamos de que digamos que no sea una imitación. Claro. Le ponemos la impronta. Estilo, claro. Sí, un estilo propio, pero sin perder la esencia de lo que es la banda. Claro, porque, claro, obvio. Porque obviamente que la gente va a ver y quiere escuchar los temas como sí, los hace él. Sí, seguro, seguro. Pero bueno, sí, seguramente el año que viene grabaremos algún video o algo. Bueno, bien. Bien, pero bueno, la carta esa de presentación la tienen. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y ya giro lo que pasa el resto del año. Y ustedes se formaron en el 20, si no me acuerdo, hablaron algo así, sí, de eso. Sí, el 2021. El 2021. Antes de eso, tuvieron proyecto propio y la pandemia dividió el medio, las sí, cuestiones. Bastante, sí. Bastante. Sí. Con nuestra banda, con Santuario, por lo menos seguimos grabando. Porque hubo bandas que, como que han pasado acá, que de esa escisión de esa se han formado otras porque no podían tocar. No, nosotros seguimos, nos sirvió para grabar videos con YouTube, cada uno desde su casa en su momento. Eso nos sirvió para subirlo, viste que decía sí. Todo en casa. Claro, yo armaba los videos, hacíamos todo desde nuestra casa. Y como tengo un home studio, después hacíamos las mezclas y demás. Y después el lugar para tocar. Se fueron limitando. Sí, ahí se complicó un poco. Sí. Pero bueno, después volvimos a salir, por suerte. Sí, se encaminó todo. Sí. Y bueno, para bien. Sí. Pero bueno, eso sí siempre fue un quiebre. Claro. Todos nos cuentan lo mismo. Nos quedaba. Y bueno, hay que buscar salir para adelante. Bueno, pero por suerte, más allá de estar encerrado y todo, está el tema de la tecnología, que fue una herramienta fundamental para. Sin eso. Miren si hubiera sido en otra época que no había internet, no había nada. No, terrible, ahí se quiebra todo. Pero bueno, más allá de lo malo de la pandemia, estuvo lo bueno también de esta experiencia de poder laburar de la casa de uno, del estudio de uno, ¿no? Claro. Terminás aprendiendo cosas. Claro, también. Sí. Metiéndote con el tema de los videos, de las mezclas, claro. Haciendo cosas que antes no hacías. Así que seguro. Te puede servir, lo puedes usar para bien o te puedes encerrar, te separás y te va y mal. Claro, pero sí. Si tenés que ver lo positivo también. No, no, obviamente, por eso mismo. Así que bueno, bien, sí. Buenísimo. Y no uno no se quiere meter, ¿no? Obviamente, en la economía, pero pregunta obligada de cómo se vive de la música. No sé. Ah, no. Es una materia. Nos encantaría saberlo. Ni siquiera se sobrevive. No. Por nuestra parte, por lo menos nos encantaría, pero no es fácil acá en Argentina vivir de la música. No, olvídate. Esta pregunta, bueno, la hacemos a todos, pero lo que pasó, que ustedes no sé si saben de hondo conocimiento, del Miro Molinari, gran artista a la época de Spinetta, que nosotros hemos hablado, no quiere salir al aire porque está pasando un momento difícil. Pero estamos hablando del año 70 hacia acá, claro. Y que tiene problemas para vivir, lo que es que está alquilando y esas cosas. Claro. Entonces, vivir la música son muy pocos los que pueden vivir. Por eso a eso me voy. O sea, cada uno tiene su proyecto paralelo. Sí, claro, no es fácil. Y esto no es tenés fácil. Tienes que cortar muchos tickets para vivir de la música. Claro. Y si no, tienes que ser profesor de un instrumento y hacerlo en forma paralela para poder subsistir. O profesor de. en una escuela y demás, porque si no los que viven es de la música solamente, si no tenés con un triunfo con tu banda, que cortás muchos tickets o tenés muchos álbumes que donde puedas sobrevivir por eso, no es fácil. Claro. Sí, lo que nos permite, y lo que buscamos nosotros digamos como objetivo es tratar de generar ingresos como para tener un, digamos, un show cada vez más grande. Para ir creciendo. El Marquí es un lugar de, digamos, grande, sí, importante, sí. Con lo cual nosotros lo que, o sea, la realidad es que no queremos perder plata, pero tampoco queremos digamos, si eso refiere a tener un show grande, claro, y, claro. Y digamos que lo podamos disfrutar y que podamos vender un producto, entre comillas, seguro, bueno para la gente, bueno, vamos para adelante. Claro, pero la idea es disfrutar de la música, pero tampoco perder plata. Sí, bueno, claro, a veces terminás bueno, perdiendo. Igual siempre es un gasto, ¿no? Mover todos los equipos, el audio, el sonido. Es por amor a lo que haces. Claro, obvio, obviamente. Nos encantaría. Siempre el gasto está. Que es sea así. Algo redituable para. Pero bueno, no todos tienen la suerte. No, no, es así. Es como siempre comparamos con la carrera de futbolista. Claro, hay claro, 200.000 pibes que son cracks y bueno, llegan dos. Es así. Claro. Sí, o igual como nosotros, que nos gustaría que nos paguen los que hacemos, se dieron cuenta realmente que no, no corresponde. Ya nos van a descubrir. Los auspiciantes, ¿no hay auspiciantes? No, la emisora solamente. Como decía Lerner, todo a pulmón. Todo a pulmón. Es por amor. Es por amor. Exacto. Sí, bueno, está bien, pero por eso es así. Disfrutar de lo que te gusta. En vez de estar tres horas jugando al fútbol o al pádel, hacemos programa de radio. Es lo que nos gusta. Estamos tratando de lograrlo hace 5 años. Claro, tratamos. No lo estamos logrando. En algún momento lo vamos a lograr. Pero bueno, buenísimo. ¿Hacemos una más? Dale. ¿Te parece? Bueno, ¿Qué tenemos? El más conocido. Maldito Duende. Oh, Maldito Duende. Clásico de clásicos. Clásico de clásicos. Cuando quiera, maestro, ¿eh? Se ayudan con el coro, que es. Vamos con el coro. Bueno. Ando de la garganta estaría de 10. Bueno, que canten todos, ¿eh? Vamos a cantar, ¿eh? Los invitados también. Lauti la conoce también, ¿eh? Lauti sí, la conoce. A él le gusta. Vamos. No creo, ¿verdad? He oído que la noche es toda magia. Y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado. Y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sé las estrellas se iluminan hoy, te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Ahí viene el coro. Ahí viene, Vamos todos. Se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar y menguar y menguar. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este jodido lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy, te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Excelente. El coro estuvo on fire. Excelente. Bien. Claro, estoy para. Entonás bien, vos te. Sí, gracias. Te haces, pero entonás. Entona. Me hago. Acá cada tanto le mando una canción así. Sí, olvídate. Pero bueno, nada. Cortes musicales a veces se pone a cantar. Y a bailar también. Sí, olvídate. El bailarero asesino. Sí, claro. Entre otras cosas. Me han dicho tantas cosas. Mirá. Bueno, para la gente que los está escuchando hoy por primera vez, Herencia de Sangre, aquí en Que Sea Rock, ¿dónde lo puede conocer por redes sociales? ¿Dónde lo puede buscar? Bueno, Instagram y Facebook como Herencia de Sangre. Sí. Bueno, en YouTube también como Herencia de Sangre. Recordamos las... no tenemos TikTok, ¿no? No, TikTok no. Todavía no, veremos. La próxima fecha es el 19 de julio, sí, a las 23 horas. Buenísimo. En el Marquí. Y el 19 de octubre... No. El 30 de agosto, primero en Kings, en Ramos Mejía. El 13 de septiembre en La Ferrere. Y después el 18 de octubre. Todavía no lo anunciamos, así que. No lo anunciamos, pero podemos anunciar. Primicia. El día H vamos a tocar en Buenos Aires. El día H, buenísimo. Sí. En octubre, recordemos que es esto. El 18 de octubre. 19 o 18. No sé, que caiga sábado. Bueno, a confirmar. Chequear el almanaque, claro. Bueno. En el Instagram seguramente ahí se van a enterar. Como los encontré yo, contra tú. Al Pazline en la bio de la... En la bio, okay, de Instagram. Igual si te metes en Pazline y ves, buscas. Ahí aparece. Ah, buenísimo. No bien, se pierdan bien esta fecha que va a estar terrible. Con todos los perfecto invitados, amigos. Precios accesibles. ¿Cómo sí, viene muy este? Accesible. Bien, buenísimo. Sí. Hoy por hoy está todo complicado. La verdad que sí, a nivel económico estamos la realidad con que la soga al cuello. Arrancamos bastante. Sí, bastante bajo. Entramos, digamos, con una entrada de 6.000 pesos. No, nada. La pasamos 8.000 y ahora está en 10. No se duerma porque. No, pero. Ya, no. Si no, después en la entrada sale más cara. Así que claro, aprovechen claro las anticipadas. No, aparte con 10.000 pesos que compramos. No. Olvídate. Una cerveza. Pero sí, tuvieron el aperitivo, tuvieron acá. Ya está. ¿Quieren más? Vayan a ver. Sí, obviamente. No, exacto, olvídate. Igual, o sea, una cosa es acá nosotros dos, acústico, y otra cosa es. Sí, la banda. Amigo. Hay que ir a ver la banda y eléctrico. Y con todos los invitados que son. Buenísimo. Los buenísimo mejores de cada banda. Es otra cosa, es cierto. La banda en vivo con el show eléctrico es totalmente diferente. Tal cual. Así que bueno, chicos, les agradecemos mucho la presencia. Un gusto. Gracias. Igualmente a ustedes. Las puertas aquí. Gracias, Maru, por traerlos, los chicos. Las puertas del programa están abiertas. Cuando tengan novedades, no quieran encontrar una fecha o lo que sea, buenísimo, nos pasan la data. O cuando dale quieran venir de vuelta a tocar un rato, pueden venir. Dale, nos volvemos. Acá están invitados de ya buena saben manera. Donde están, ven luz. Viernes y pasa. Noche, no. Muy lindo el estudio. Sí, el estadio. El estadio. Muy lindo, en serio. No, parece un estadio, no, en serio, sí, fuera de joda, re lindo. Aparte, allá afuera tienen como un deck ahí. Nunca, una, sí, también. Para el verano. Para el verano, ahí también, bebidas noxantas. Total, no se ve. Y bueno, ahí sí, está fresquito. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. ¿Le regalamos una más a la gente? ¿Una más y nos cortamos? ¿Cómo para diciendo? ¿Hay una más o no? Pero algo así, como quien dice. Sirena Varada, vamos a hacer. Sirena Varada, buenísimo. Pero con este nos vamos. Con este nos vamos. Vamos, Herencia de Sangre, gracias chico por venir, ¿eh? Nos vemos el 19 de julio en el Marquí. Y me he enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Encías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el ancla a babor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto te sangra y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viajes. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Y duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Luego están las decepciones, cuando el cierzo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, varada por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa, entregado a la luz como un laberinto de incertidumbres. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, y en un instante en tierra otra vez. Miedo a traspasar las fronteras de los nombres como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos halagos solo en la memoria que se va. Párpados no aguantan ya, luego están las decepciones, cuando el cierzo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, varada por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias por venir. Herencia de Sangre, aquí en Que Sea Rock. Separamos y vemos cómo seguimos. Sí, cómo. Vamos. La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. We'll be right back.

Sí, la avena. 9 grados 7 décimas, sigue el frío, vuelve la niebla, se fue la ola polar. Ahora está nublado, ¿no? Es una cosa de loco el tiempo. Igual yo sigo en mangas de remera. Sí, no se confíe porque no, se puede enfermar, colmón. Acá estamos bien. Segundo tiempo comenzó del Palmeiras 0, Chelsea, para vos, Chelsea 1. El pronóstico de se escucha hasta el momento está fallido. Por ahora. Dijo por que ahora. Ganaba el Palmeiras, no dijo que ganaba el Palmeiras. Sí, bueno, pero recién empieza el segundo tiempo. Bueno. Ahí viene con la cabeza gacha, como el chavo. Bueno, estamos aquí en FM Box, decía www.radiobox.com para escucharnos en cualquier rincón del mundo. Box FM 102.9, nos bajan ahí desde el Play Store para su teléfono celular. Y el 11-6470-47. ¿Nos está golpeando la puerta, don Colman? Sí. El señor columnista, el día de la fecha. Bueno, Bianchi. Vamos, cuando quiera, señor operador. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Muy buenas noches, señor teacher, profesor Juan Carlos Cardoso. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Qué bien que lo escuchamos. ¿Usted nos escucha bien? Sí, está excelente. Bueno, mejor así. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo lo trató el frío esta semana? Sí, estuvo complicado. Un par de mañanas, menos 7 grados, menos 8 grados. Difícil. No, mamá, claro, encima usted está medio alejado, peor todavía. En el en los suburbios. Sí. Claro, está medio con la voz tomada, ¿no? Sí, sí, estoy medio un poco ahí, medio resfriado, gripado, la verdad que ya no sé, ya. A esta altura. Y hay que cuidarse, la verdad que hay cada vez más porquería dando vuelta por el aire, ¿eh? Sí, siempre ahora hay una especie de COVID que le dicen de garganta de cuchillo, no sé qué, que es como que traga cuando traga la saliva, como si garganta con arena. Garganta de cuchillo. Algo así. Después buscarla vas a ver que sí, o sea, como tipo la garganta, ponele, o sea, ¿cómo te das cuenta que es esa como variante es que un dolor en la garganta como si estuvieras comiendo, no sé, vidrio molido, ¿viste? No. Una cosa así. Yo conozco la garganta profunda. Claro, como dijo el ex presidente, garganta profunda. Sí, pero que es así. La revista es poderosa, pero la garganta poderosa, profunda. Poderosa. Repitió como 50 veces. Gol del Palmeiras. Gol del Palmeiras. Empató Palmeiras. Estamos siguiendo acá las alternativas. Sí, del Mundial de Clubes. Sí, hasta ahora está empatado. Y ahí te hizo la seña, ¿viste? Esta para vos. Fuck dijo. You, me hizo. Bueno, más o menos. Gracias, querido. Bueno, se querido. El pronóstico en la clínica, ojo. Sí, ¿usted quiere tirar pronóstico? ¿Quién va a ser campeón de este Mundial de Clubes? No, ni idea. El otro día le ganó el Al Hilal al Manchester City, o sea, ya no. Claro. Y hoy quedó afuera el Al Hilal. Sí, ¿no? Sí, pero exacto. Ahí nomás, no es que. Estuvo ahí cerca de conseguir el empate en último momento y ir a la larga, ¿no? La verdad que impresionante. Mirá vos. Bueno, es fútbol, ¿eh? Fútbol puede pasar cualquier dinámica cosa. Dinámica de lo impensado, ya claro. Lo decía Dante Pansei en los 60. Exactamente. Cuando la pelotita empieza a rodar, ahí puede pasar cualquier circunstancia. Sí, ahí son 11 contra 11. Olvídate, ni hablar. Bueno, querido, nos metemos de lleno, ¿le parece, en la columna del día de hoy? Sí, tal cual. Bueno, hoy vamos a hablar de una efeméride, un aniversario natalicio del gran artista internacional Jim Morrison. Exactamente, Jim Morrison. Se cumplieron 40 años, ¿no? De la muerte. Ajá. Exacto. Exactamente, estoy, sí. Estoy bien con la data de la fecha, ¿no? Sí, creo que eran 40. Sí. Exactamente. Bueno, ¿qué decir de Jim Morrison que no se haya dicho? Bueno, haremos un pequeño repaso de lo que fue su vida y su obra, ¿no? Tan importante. Olvídate. Bueno, cantautor y poeta estadounidense, vocalista y líder de Doors, considerado como uno de los cantantes más representativos e incluyentes de la historia del rock. Sí. desde, digamos, la última parte del siglo XX, considerado como el gran ícono de la rebeldía en la cultura popular. Totalmente. ¿No? Digamos, es como hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, los jóvenes que se meten en la, en lo que fue la, la música de esa época, llamada, ven la figura de Morrison y es como dicen, es este es el rebelde que quiere hacer. El revolucionario. Ajá. Exactamente. Así es. Bueno, lo que siempre me pareció interesante era el tema de los apodos, ¿no? Sí. Algunos lo llamaban el Rey Lagarto. El Rey Lagarto, exacto. Bueno, esa, eso del Rey Lagarto está muy bien representado en la película de Doors. No sé si tuviste la oportunidad de verla. La que hizo Val Kilmer. Claro, exacto. La de... ¿Cómo era el director? Ahora se me fue el nombre conocido. James Cameron, ¿es? Sí. Exacto, James Cameron. Pero no sé si fue él. Sí, creo que sí. Ya lo chequeo, pero... Chequealo. Sí, cuando quiera. Sí, disculpe, Juanca. Sí, no, gran película. Bueno, y que este apodo venía de su afición a los reptiles, y bueno, y al poema que había titulado La celebración del Rey Lagarto. Claro. Y bueno, después otro que me sorprendió, que la verdad que no conocía, era que también lo llamaban el chamán del rock. Ah, mirá, ese no lo tenía, Digamos que era, digamos, dentro de los varios intereses que tenía, digamos, tenía mucha curiosidad por todo lo que fue el chamanismo. Sí. ¿No? Las drogas psicoactivas que se utilizaban en las culturas originales americanas, la más conocida que se llamaba peyote, que es como una especie de alucinógeno que utilizaban los chamanes para entrar en trance y ir a, digamos, al otro mundo. Claro. Mamá, Yo, perdón que lo interrumpa, Juanca. Yo dije James Cameron, dije. No, era Oliver Stone. Exacto. Por eso Oliver te Stone. Dije, está chequeado. Sí, bueno. No, lo chequeé. Disculpen, ¿Y está el peyote, no, peyote chillón? ¿Sería este? Porque después está el chipote chillón. Claro, el del chapulín del chipote. Claro. Claro. Qué bárbaro, es una cosa de loco. Ya te dije, estamos poniendo plata, hay que agarrarlo a Carlita, llevarlo por toda la localidad. Lo vamos a llevar por ahí, ¿no? Por todas las localidades de conurbano. Sí, sí. El circo de Carlos Colón. Cada viernes, cada sábado, en Quilmes, Longchamp. Qué grande. Aparte, estoy dando ventaja porque estoy haciendo gratarola. El circo de Colman. Y sí, gratarola, eso es lo que veo, tal cual. Vamos, Por amor al arte. Sí. Bueno, después, digamos, de los datos de su vida, bueno, nacido en Melbourne, el 8 de diciembre de 1943, de muy joven fascinado con lo que es la literatura y la poesía, lo que dicen varios que los conocían es que leía textos complejos que para el común de la mayoría. Sí. Por ejemplo, autores como Adolf Huxley, que hablan, digamos, sobre en esa época, y Baudelaire, que hablaban sobre el tema de, digamos, como un mundo diferente al que se vivía en esa época en Estados Unidos. Tengamos en cuenta que es pleno auge, digamos, del capitalismo industrial, de la sociedad típica americana, la del auto, la de la moto, la del consumismo. O sea, década de, digamos, del 60, la familia yendo a estas grandes convenciones, digamos, todo lo que era el consumo, no sé, por ejemplo, en el arte, muy lo de Andy Warhol con el tema de las sopas, que hacen esa pintura donde hay cuatro Madonas, ¿no? Toda esa época, y que la contraparte de eso, que un poco se va a hablar ahora, es el tema de que empieza el auge del hipismo, como que esa crítica a ese capitalismo estadounidense, y más, bueno, en ese contexto, digamos, es donde está la figura de Jim Morrison, esa rebeldía que encarna él, ir en contra de la norma, de lo conservador, ¿no? Como siempre, como decías vos recién, ¿no? Un revolucionario. Claro, claro. Fede Rata, Juanca, vamos a corregir, yo dije 40 años de la muerte, no, son 54 años. 54. Claro, falleció el 3 de julio del 71. Ah, mira, el año que nací yo. 71, claro, 71, claro, exactamente, claro. Sí. Ahí está, sí, corregimos bien el dato. Perfecto. Qué guau, 54 años, bueno, qué guau. Decíamos esto de los textos complejos. Y bueno, estudió en la Universidad Estatal de Florida. Después estudió cine en la UCLA en Los Ángeles. Dice que formó parte de la misma generación que Francis Ford Coppola. Sí. ¿No? Que hay, por ejemplo, un dato de color es que 15 años después, bueno, perdón, no, algunos años después, utilizaría el tema bien, ¿no? En la, como banda sonora de introducción en la película de Apocalipsis Now, que hablaba sobre la guerra de Vietnam. Claro. ¿No? Como haciendo esas vinculaciones entre lo, estos artistas. Sí. El tema Dien. Después tenemos, por ejemplo. ¿Cómo? El tema Dien, dijiste, ¿no? Sí. Ah, claro, sí, sí, gran tema. Sí. This is the end. Terrible. Tema. Oscurito, oscurito el tema. Sí. Sí. Sí. Sí, para una noche ahí. De... Para pegarse un corchazo. También, pero antes primero escabías algo. Un whisky. Claro, sí, un whisky. Lo algo. Que sea, el Lucky Venga. Algo bien, bien potente. Algo, no santo. Cualquier cosa, ¿no? Olvídate, ¿cómo? Después, bueno, de lo que habla mucho de sus biógrafos, de lo que repasan su vida, que más allá de la música, bueno, el tema este del chamanismo, bueno, o algunas aficiones a ciertas drogas, su vocación verdadera fue la poesía. Sí. Desde pequeño, este interés por lo poético, por, digamos, como vislumbrar el mundo a través de lo que es los versos y demás. Dice que su intención era vivir de la poesía y que por eso se trasladó a la zona de Venice Beach en Los Ángeles, California. Y dice que en esa época vivía en la azotea de un edificio o en la casa de algunas mujeres, ¿no? Oh, bueno. Tratando de sobrellevarla en el día a día. Claro, claro. Dice que esa fue la época, digamos, de los grandes descubrimientos con respecto al tema de las drogas de Jim Morrison, que, por ejemplo, el acercamiento a las drogas psicodélicas, y bueno, dentro de estas algunas son el peyote, la marihuana y el LSD. Oh. ¿No? Y, todo y, ese, bueno, eso en estaba, ese orden. Claro, tal cual. Y bueno, que eso estaba muy marcado, digamos, con todo el tema de la cultura hippie que estaba floreciendo, claro, claro, en esa época. Es cierto, es cierto. Después, bueno, con el tema de sus vínculos afectivos, dice que tuvo innumerables amantes, pero sí, digamos que siempre, digamos, la oficial fue Pamela Curson. Pamela Curson, exactamente. Así que bueno después okay, ya digamos más pasando a cómo Pamela, surge la banda de Doors. Perdón, ¿cómo? Juan, te decía que Pamela fue la que lo encontró sin vida. Exactamente. Exacto. Sí, sí, sí, después más adelante iba a hablar sobre eso. Pero perdón, perdón, sí, disculpe, No pasa nada. Bueno, esto que le decía con respecto al tema de cómo se va formando la banda, es que Morrison enseñó un par de trabajos que podían ser musicalizados a Ray Manzarek. Y bueno, y él le pidió que formaran una banda. Y bueno, así, digamos, de a poco empezó, digamos, lo que es esta banda emblemática que fue The Doors. Claro. Manzarek en los teclados, Robbie Krieger en la guitarra y John Desmond en la batería, bueno, sí, obviamente la voz de Jim Morrison, ¿no? Exacto. Recordemos que los Doors tenían la particularidad de que no tenían bajo. No, exactamente. Era todo arreglos de Ray Manzarek con los teclados. Uh-huh. Así es. Después, bueno, por ejemplo, el tema del nombre, dice que el nombre que escogieron procede del título de un ensayo de Aldous Huxley llamado Las Puertas de la Percepción. Sí. ¿No? Entonces, bueno, de ahí se dan The Doors. Bueno, después, digamos, como ya al comienzo de la banda, dice que después de dar muchos conciertos en locales de Los Ángeles, consiguieron un contrato para tocar en un bar conocido como Whiskey a Go-Go-Go. El Whiskey a Go-Go es el gran local, legendario local de esa época. Exactamente, sí. Sí, creo que no sé si todos, pero los que estaban en esa época pasaban todo por ahí. La mayoría, o sea, la mayoría anduvieron, sí, por ahí. Sí, sí, todo por lo menos los que estaban de ese lado de la costa, de la costa del Pacífico, sí, pasaban por ahí. Y no, sí, corría nada santo por ahí, ¿eh? No, creo que. Como es el chiste este, no, agua no tomo porque me oxida, ¿viste? No. Algo medio por ahí. Olvídate, tendría que, o sea, ser todo, ¿no? Bien polenta para meterte ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo menos agua. Mamá, ¿eh? Bueno, dice que noche tras noche tocaban sus canciones más populares, bueno, entre las que se encontraba una larga canción compuesta a base de improvisaciones denominada The End, ¿no? De la que estamos hablando recién. Y bueno, dice que en una de esas noches aparece una de las leyendas relacionadas con la banda, que dice que Morrison en una noche dada compuso en directo una breve y original versión de la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, en la que Edipo, por azar del destino, termina matando a su padre y casándose con Yocasta, que es su madre. Mirá. Entonces, bueno, este es uno de los clásicos de lo que son las tragedias griegas, ¿no? Todo claro, claro, claro. La mitología. La literatura, la mitología, literatura, claro, obra de claro. Teatro. Sí. Después, bueno, el concepto de Edipo lo toman para el análisis en la psicología, psicoanálisis con Freud y demás. Y bueno, lo que dice la versión esta es que en una parte de estas canciones que realiza, dice que Morrison canta: padre, sí, hijo, quiero matarte. Madre, quiero follarte. Exacto. Y dice que se armó un escándalo. Sí, ahí fue que lo habían censurado también. Exactamente, ahí, sí. Exactamente, a eso iba, que ahí empieza, digamos, esta cosa que después voy a hablar un poquito más adelante, de como las censuras a Morrison, ¿no? Y estas como acusaciones de indecencia. Claro. Falta de algunas costumbres y otro nombre ahora que no me estoy acordando, que creo que sí está, pero esa cosa que usan mucho los yankees, sobre todo, que se ven en algunas veces serie y película, cuando dice alteración del orden público. Sí, sí, sí. Como que alteraste la decencia o la deferencia del lugar, como, no, medio como que le faltaste el respeto al lugar, pero tiene un nombre más específico que ahora no me está saliendo. Claro. Bueno, dice que para el dueño del local aquello fue demasiado y los echó. Dice que en ese momento los echó, sí. Pero que el público los amó. Claro, el público sí, totalmente. O sea, que el público los amó, pero bueno, que el dueño del local le dijo: bueno, muchachos, afuera, eso fue, afuera. Fue. Claro, imagínate todo lo que habrá sido antes, ¿no? Que para que lo echen. Por esa, ¿no? Sí, igual eran otros tiempos, claro. Donde era bastante. Era mucho más riguroso. Pacata también la sociedad. Sí, sí, claro. totalmente. Claro, viste, te dice lo que estamos hablando, tal cual de eso estamos hablando, viste, plena década del 60, esta, muy conservadurismo, el tema de lo social, de la familia. Totalmente. Así que sí. Y bueno, dice que en ese lugar conocieron a Paul Rothschild, que era dueño de la empresa Elektra Records, y bueno, que él le ofrece, digamos, grabar el álbum, pero bueno, medio que el tema, bueno, famosamente conocido de él, entra, obviamente, pero sí. Como que esa frase que dijo ahí al último, bueno, esa la sacaron. Claro, claro, claro. Que la reemplazaron por una serie de gritos a Inge Morrison, como... Sí. Como para salir del problema, digamos. Bueno, después en el año 1967 dice que participan del famoso festival llamado Verano del Amor, que se realizó en el área de San Francisco. Bueno, era un festival hippie, donde participaron miles de personas, donde justamente se celebraba el nacimiento de esta nueva contracultura, que es el hippismo. Después, por ejemplo, para el 9 de diciembre de 1967, The Doors dio un concierto en New Haven, Connecticut, que terminó abruptamente cuando Morrison fue detenido por la policía local. Según también cuentan los relatos de esa época, que Morrison mantenía un encuentro sexual con una chica detrás del escenario. Sí. Y dice que, bueno, en eso llega un oficial de policía. Y que, bueno, que los echa, ¿no? Sí. Lo mismo, ¿no? Que están, digamos, faltando el respeto, el orden público, el exhibicionismo y demás. Y dice que Morrison, en vez de decirle, bueno, está todo bien, le dice, cométilo al policía, ¿no? Y, bueno, le han pegado alguno que otro bastonazo. Sí, y dice que ahí el policía saca una noción de gas pimienta. Y le advierte al cantante: la última oportunidad de que te largue de aquí, este lugar es solo para The Doors. Y a lo que Jim le responde: yo soy The Doors. Y bueno, dice que la chica corrió y bueno, y Morrison fue atacado. Y mirá que ahí tuvieron que salir sus compañeros de la banda a decirle que realmente él era el cantante de la banda. De los dos, claro. Mirá vos. Y dice que, bueno, el policía dice que se disculpa con Gene diciéndole que pensó que solamente era un fan más. Y bueno, y él, parece que Gene le contesta con sarcasmo, solo un fan. Y bueno, y parece que, bueno, no quedó ahí la cosa porque arranca el show y como a mitad del mismo, Gene empieza a decir unas palabras en contra de la policía, o sea, los empieza a llamar cerdos. Sí, sí, no se comía ninguna, O sea, digamos, de decirlo de alguna manera, los empezó a basurear de arriba abajo, ¿no? Sí, y sí. En una parte dice, esos cerdos vestidos de azul con su sombrero, y bueno, parece que la policía ya no se aguantó y bueno, subió al escenario y se lo llevaron preso. Claro, claro. Y bueno, esto que te decía, ahí es donde como primera vez lo acusan de incitar a un motín, indecencia y obscenidad pública. Eso era lo que estaba tratando de decir antes y no me salía exactamente la palabra. Claro, no te salía la palabra. Pública. Sí, sí. Exactamente. Y bueno, y eso está relacionado con otro hecho, que es el que ocurre en Miami, que es como el que vi que hablaban en varios lugares, que todo, digamos, va, que los distintos, artículos que leí hablan del incidente Miami, digamos, está titulado así, sí. Que dice que el 1 de marzo de 1969, en el Dinner Cake Auditorium, dice que Morrison, supuestamente bajo los efectos del alcohol, se comportó de manera provocadora, bueno, y como decíamos recién, incluyendo obscenidades y exhibicionismo, en los que supuestamente se le acusa de haber mostrado sus genitales al público, y bueno, y que eso genera su tensión y luego la generación de un juicio. Claro. Un año después, en 1970, un jurado lo encuentra culpable de exposición indecente y blasfemias, fue sentenciado a 6 meses de prisión y multa. Morrison apeló la sentencia y permaneció en libertad condicional. Y dice que este incidente fue el que dañó la reputación de la banda y provocó la cancelación de varios conciertos. Claro, exacto. En esa época. Dice que durante, digamos, los últimos 2 años de vida, como decíamos hace un rato, que vos bien mencionabas, sí. Bueno, del 69 al 71. Claro. Bueno, ahí es donde Morrison empieza, digamos, a relajar un poco lo que es el uso de drogas psicodélicas, pero empieza a beber, ¿no? O sea, como sale un poco de la droga, pero empieza su mayor consumo de alcohol. Exactamente. Dice que aparentemente, para escapar de la imagen del Rey Lagarto que lo había dominado, Morrison se empieza a dejar la banda de forma abundante. La barba. La barba, exactamente, sí. Y bueno, dice que esto obliga a la discográfica Letra a utilizar fotos tomadas anteriormente en su carrera para la carátula del álbum. Del álbum lanzado en 1970 llamado Absolute Life. Sí, un disco, un disco doble, una tapa negra con una foto, sí. De él, que es un disco excelente. Sí, sí, eso me llamó la atención, ¿no? Como tenían que empezar a utilizar como ciertos trucos, por decirlo de alguna manera, como claro. Para seguir, digamos, vendiendo la imagen del rebelde, digamos, con ese pelo enrulado y todo, pero sin barba, ¿no? Y, sí, sí, sí. Prácticamente era casi, no te digo otro tipo, pero era otra fisionomía ya en la cara. Bueno, el último disco que graba Morrison, L.A. Woman, la placa L.A. Woman, ya estaba bastante obeso, estaba totalmente descuidado y muy barbudo. Sí. Es más, despeinado. En una de las escenas de la película, en una de las escenas de la película aparece cantando justamente L.A. Woman sentado en el inodoro. Ah, mirá. Sí. Sí, sí. Bueno, yo he cantado otras canciones sentado y no. ¿La balsa cantó? Y puede ser, algún que otro momento inspirador. Excelente. La balsa nueva, la versión de Los Troncos Pasajeros. 2025. Bueno, dice que en 1971, ante el riesgo de ser condenado a prisión, decidió abandonar la música y radicarse en París, donde comienza a dedicarse por completo a su mayor pasión, que era la poesía. Sí. Bueno, dice que había publicado, digamos, varios libros de poemas, pero bueno, lamentablemente todo, digamos, llega a su final, como vos decías hace un rato, el 3 de julio de 1971, cuando Pamela lo encuentra muerto en la bañera de su piso del barrio Le Marías en París. Sí. Bueno, también lo que me llamó la atención es como que existen como varias hipótesis o versiones de su muerte. Digamos, según lo oficial es que se declaró que murió de un paro cardíaco, según el acta de defunción, pero después empiezan otras versiones, ¿no? Y siempre hay. Por ejemplo, una de las versiones dice que el padre de Jim sacó el cuerpo de su hijo del cementerio para llevarlo a Estados Unidos. Otros dicen que que en realidad no murió un paro cardíaco, sino que había sufrido una sobredosis de heroína. Bueno, pues la sobredosis le ha producido un paro cardíaco en todo caso. Sí, era un combo, ¿no? Un combo de explosivos, droga, claro. Alcohol, sí. Claro. Pero lo curioso es que los mismos que por un lado dan esa hipótesis, automáticamente saltan otros detractores a decir que bueno, Jim, consumía muchas cosas, pero no heroína, ¿viste? Cuando eso me pareció, claro. No sé si la palabra es divertido, pero me llamó la atención, como que había una hipótesis y al lado una contrahipótesis y cada uno, con argumento, ¿viste? Como eso me llamó la atención. Sí, totalmente. Y, o sea, como que uno decía, no, sí, pero si dicen que murió de, de heroína, pero él nunca consumió heroína. Sí consumió marihuana, LSD, esto, sí. Lo otro, pero esa no, ¿viste? Como que... Claro. De que no podía ser posible. Eso señalaba. Exactamente. Sí. Y bueno, lo último para decir de Jim, bueno, que murió a los 27 años, al igual que otros famosos músicos. El Club de los 27. Exactamente, el famoso Club de los 27, ¿no? Sí. De Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain. Qué bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, dice que su epitafio está escrito en griego antiguo, que se traduce como fiel a su propio espíritu. Mirá vos. Qué bárbaro. En ese sentido, es como decías antes, ¿no? Un rebelde, un revolucionario, murió como vivió, Sí, totalmente. Y bueno, para pasar a la parte histórica, brevemente, contar que a principios de la década de 1970 en Estados Unidos enfrentaba una creciente inflación, el país también experimentaba un déficit en su balanza de pagos, y ante esa situación... el dólar estadounidense llevó a una disminución de las reservas de oro de la Reserva Federal. Entonces, en el año 1971 se produjo un cambio significativo en la política económica y monetaria de los Estados Unidos, y el 15 de agosto el presidente Richard Nixon anunció el fin de la convertibilidad del dólar estadounidense en oro, lo que marcó el fin del sistema de Bretton Woods, un sistema de tipos de cambio establecido después de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente lo que establece es que el dólar estadounidense dejaba de estar atado al sistema patrón del oro. Porque hasta ese momento todos los intercambios comerciales se hacían respaldados con el oro. O sea, se cambiaba una moneda por otra, una divisa por otra, no sé, el dólar por la libra esterlina y demás, pero siempre, con la garantía de que había un respaldo en oro. Hasta ese momento. Después, claro. Estados Unidos, como decide cambiar las reglas del juego financieras, eso después va a traer algunas consecuencias. Seguro. Se dice que además que Nixon implementó un congelamiento de salarios y precios, así como un recargo de las importaciones, que se conocieron como estas medidas se conocieron como el shock de Nixon. Y lo último, que esto tuvo efectos duraderos en la economía mundial, marcando el inicio de una nueva era de tipos de cambios flotantes y mayor volatilidad financiera. Que más o menos eso, haciendo paralelismo, lo que está pasando con la economía del gobierno actual. Exacto. El dólar en banda flotante y fluctúa según lo que vaya pasando en el día a día de los mercados financieros globales. Seguramente hubo varios que hoy han celebrado el Día de la Independencia. Seguro. De aquí a dentro de un par de años, si seguimos así, vamos a festejar el 4 de julio, el Día de la Independencia. Olvídate. Vamos a hacer como un estado anexado a Puerto Rico. Mamadera. Ojalá que no, pero. Mamadera. Patria sí, colonia no. Patria sí, colonia no. Bueno, querido, la verdad que excelente la columna del día de hoy. ¿Le quedó algo ahí en el tintero? Lo último para decir, el tema de las canciones que vamos a escuchar ahora. Sí. Bueno, el primer tema es Love Her Madly. Excelente. Y el segundo, Been Down So Long. Y bueno, decir, ¿no? Que Jim Morrison y The Doors son uno de los grandes de la música. No totalmente. Mucho más, ni menos. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Es para gente que le gusta la buena música, sabe entender, que le gusta la poesía. Así que bueno, para selectos. Sí, sí. Eso también, digamos, lo último de lo último, ¿no? Que toda la poesía, todo el tema de las canciones y demás. Hay un trabajo detrás de literatura, de comprensión, de análisis reflexivo, de filosofía, que puede tener, digamos, una primera lectura simplista, pero cuando uno entra en profundidad, hay un mensaje, la verdad, que es muy interesante. Totalmente, totalmente. Bueno, Juanca, querido, le agradecemos por la columna del día de hoy. Abríguese mañana si va a salir, no sé si se va a Rotetium por ahí. Y capaz que mañana de noche mete una salidita, ¿no? Puede ser, ¿eh? Bueno, abríguese, igual no va a hacer tanto frío mañana, me parece, ¿eh? Hay que abrigar la cotorra para uno y el sogán para otro. ¿El canario? Sí, el ganso también. ¿Se cortó? Bueno. Abrazo, Juanca. Chao. ¿Se fue? Sí, se fue, sí. Juanca. Bueno, muy bien, vamos a escuchar a los Doors entonces. Vamos a ver. Esto es el Love Hit Medley, como dijo Juanca. Excelente. Después uno pegadito más y venimos con lo que queda. Chau. Don't you love her madly? Or don't you need her badly? Don't you love her ways? Or tell me what you say. Or don't you love her madly? Wanna be her daddy? Or don't you love her face? Don't you love her? Did 1,000 times before. Don't you love her ways? Or tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love. Seven horses seem to be on the mark. FM 102.9, estás escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. Well, I've been down so goddamn long that it looks like up to me. Well, I'll Última de mi parte, cortita, ya que ya se acerca la espada del zorro. Incubus, en Argentina. Incubus. La banda Incubus. General ya está disponible. La banda se va a presentar. ¿Qué es Incubus? Incubus. Incubus. Ice Cube. ¿Qué? ¿Qué Cube? ¿Qué es Cube? ¿Qué es eso? Incubus. Excelente. Incubus en Argentina, la venta general ya está disponible. Se van a presentar en el 2025. Morbin Wild. Morbin Wild. Incubus. ¿Qué hay? Incubus. Así se pronuncia. No, lo tuve que chequear porque no sabía de qué estábamos hablando. ¿Cómo que no? Hablemos en mi video, por favor. Bueno, nos vamos. ¿Cómo se llama? Después le cuento, por mi lado. Esto es Que Sea Rock. Los viernes de 21 a 24. En Radio Box. Muy bien, aquí estamos nuevamente, último tramo del Que Sea Rock del día de hoy, capítulo 205, como siempre se nos fue el horario del diablo, don Colman. Sí, bueno, todavía estamos horario de que termine. Está subiendo la temperatura. ¿Está subiendo? 11.7. Bueno. Bueno, acá yo sigo en manga de remera. Sí, está medio pesado, hay mucha humedad, me parece, sí, ahora, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Está George? Sí, acá estoy. ¿Cómo anda, querido? Todo bien, todo bien. ¿Cómo pasó la noche? Aquí andamos. Perfecto, Acá sí. No, también no hay, el aire. ¿No hay parranda? No hay mangas de No, no se escucha. Está tranqui no hoy. Sí, todo. Bueno. Todo bien, por suerte. Esperemos que siga así entonces. Bueno, vamos a meternos de lleno en el último tramo. Le damos vía libre a usted. Cuente toda la cartelera que tenemos para este fin de semana y lo que viene, obviamente. Sí, para el fin de semana y no mucho más. Y lo más importante. Mañana sábado. Sí, a ver. Un montón, ¿eh? Mañana, La Renga se presenta en Huracán. Sí. A las 9 de la noche. Los Divididos en el Movistar Arena. Sky y los Fakires se presentan en el Estadio Obras. Exacto. Hay para todos los gustos, ¿eh? Sí. Juana Molina. No. Sí, Juana Molina también. ¿Qué pasa con Juana Molina? No, nada, se presenta por, en. Por favor, parece que está que ladra en vez de cantar. En Galpón B, en Cochabamba 2536. Ahí donde se presentó la amiga Elisa C. Martín. Sí. También la Berizo toca mañana en el Club Unión de Tandil. Y las pelotas se tocan en Neuquén. ¿Cómo? ¿Las pelotas qué? Se tocan en Neuquén. Las pelotas tocan. Ah. No, las pelotas tocan en Neuquén. Ah, mañana. Ahora sí. Escuchamos otra cosa por acá. Sí. Sí. Miguel Schiaffino también toca en Black Dog. Black Dog Studio, esto es en Cervantes 2243, en la ciudad de Buenos Aires. Orcas, Reactor y otras bandas más se presentan todo esto mañana, mañana sábado 5, sí. En Che Teatro, esto es en Esteban Echeverría 616, en La Ferrere, a las 9 de la noche. Lleven calzoncillos de lata. Sí, no olvidamos decirle a los compañeros acá de herencia de sangre también, que cuando vayan para la fe tengan cuidado. Sí. Caras extrañas, hablando de la fe, Caras extrañas tocan en Córdoba. Mañana sábado 5, también Cielo Raso se presenta aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Flores, en la Avenida Rivadavia. Al 7800. Sí. También tenemos a las Tusi, que se van a estar presentando en Niceto, en Humboldt 1358, Mimi Maura en La Plata, Rescate en Vorterix. Hay para todos los gustos. Todo mañana, ¿eh? Sí, todo mañana. Sábado 5. Piti Fernández en Temperley, en el Auditorio Sur. Rocco Posca en The Roxy Live. En Rocco, Niceto Vega 5542. Rocco Bosca, sí. El hijo de Fabio, ¿no? Sí, ya lo dijimos la semana pasada. Ah, ¿lo dijimos? ¿No vino? No vine la semana pasada, disculpe. Bueno, Cortazaray. Terminamos con el sábado y el domingo se presenta el Laberizo en el Teatro París de Necochea. Sí. Bueno, andan todos por ahí por la zona. Bueno. Y también el domingo 6, la banda de Carlitos y Euge Quevedo. ¿Cuál? Sí, la banda de Carlitos. ¿Cuál es? Y Euge Quevedo en el Movistar Arena. Y bueno, vayan a Movistar el domingo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la banda de Carlitos? ¿La banda de Carlitos? ¿Acá dice la banda de Carlitos? Ah, la banda de Carlitos Colman. No, la banda de Carlitos, así se llama. Bueno, perfecto. Están chequeados tus artistas. No es el Cuelgue, ni ella está Cargosa, ni Soy Gattuso. Ni Soy Gattuso, nada de eso. Nada. No. La banda de Carlitos y Euge Quevedo. La banda del baño de Carlitos. También tenemos a Cuentos Borgianos, que reaparecieron. Sí. En Niceto Club. Esto es el próximo viernes 11 de julio, y el sábado 12 también se están presentando en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. Eruca Sativa también toca en Obras el próximo sábado 12. Sí. Los Super Ratones también el sábado 12 en The Roxy Bar. Tenemos por acá a Miranda, que también toca... No. en el club Huracán, pero de Necochea. Y Gustavo Cordera, el pelado, que va a estar tocando, sí, en el Teatro Vorterix el próximo sábado. Y el viernes 18 de julio, la Chancha Muda se presenta en el Centro Cultural Güemes de Rosario. Y el 19 tocan en Córdoba, sí, en la Sala Formosa. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Virus en Niceto Club el 24 de julio. Y el 25 de julio, viernes 25 de julio, Emanuel Orbiler se presenta en Córdoba, en el Club Paraguay. Y cerramos julio, sí, con... Y viene Agostini. Cruzando el charco. Cruzando el charco, que va a estar tocando en Obras el sábado 26. Y Gustavo Cordera en Córdoba también. Así que esta es las fechas de julio. Y para cerrar, pues ya estamos casi en el 0-0, ¿no? Sí, estamos ahí casi. Sí, estamos ahí. ¿Dónde lo tenemos por acá? Arranca o no arranca. La última. Sí, arranca. ¿Cómo no va a arrancar esto? Mientras usted busca, George. Acá está, pero, disculpe, sí. A ver, a lo mejor vamos por lo mismo. No. Que ya están las fechas y la venta del Lola Kepuzza, Lola Paluzza. Lola Paluzza en Argentina el 2026. Vamos a viernes ver. Viernes 13 de marzo, domingo 15 de marzo. Viernes, sábado y domingo. En el hipódromo de San Isidro, naturalmente, como decían por ahí, en Avenida Márquez 504, sí, en San Isidro. Y el lunes próximo, el lunes 7 de julio, a la 1 de la tarde, va a comenzar la venta exclusiva de los Lola Fam, ¿no? Que bueno, son quienes hayan concurrido a al menos cinco o más Lolas, bueno, van a tener... ¿Cinco Lolas? Un precio... Sí. No, yo con dos quienes siempre tenga... anduve bien, pero bueno, con cinco, va. Quienes tengan cinco Lolas en su haber, o más de cinco Lolas, bueno, van a tener una preventa exclusiva de 195.000 pesos. Ah, oh, bueno, un vueltito. Más el servi... Sí, en 6 cuotas sin interés. Bueno. Así que, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muy bien. Estamos sobre la hora. Carlos, disculpe, había algo, ¿no? Por ahí. Sí, tiene de acá de. Logramos un audio. Sí, logramos un audio. Quizás un saludo. De acá, fin de año, sí, logremos en la entrevista. ¿Escuchamos? Sí, por favor. A ver. Hola, acá Edelmiro. Les mando un abrazo muy grande. Y los espero en el Teatro Carlos Gardel, en Lanús, el 12 de julio a las 21 horas. Es en la calle Perón, en la avenida Perón. Abrazo y que sea rock. Gracias, bueno, le agradecemos mucho a Delmiro Molinari, que sí, se tomó la molestia de mandarlo su saludo. Y obviamente que va a tocar el próximo sábado. Sí. Sábado 12, ¿dijo? Sí, sábado 12. Ahí en el Gran Teatro Carlos Gardel, ahí en la Ciudad Valentina Encina. Y así que bueno, y recordemos excelente que siempre lugar. Lo damos como ejemplo de que está pasando un mal momento económico. Sí, sí. Y esto, bueno, si se puede ayudar, obviamente, bienvenido sea. Bueno, ¿estamos con todo, muchachos? Sí, querido. ¿Quedó algo ahí en el tintero? Ganó el Chelsea 2-1 al Palmeiras, ¿eh? Sí, se acabó el pronóstico de... Sí, anda, seguí tu rumbo. Venga. Se me fue la... ¿Qué pasa? Se me movió no sé, todo acá. Ni el operador. Bueno, vamos. Sí. Se excitó con el... Hasta aquí, hemos llegado. Rápidamente le contamos a las personas que hicimos un capítulo más de Que Sea Rock. Operación técnica y puesta en el aire. Perdón, la dirección general de la emisora. La señora Claudia da por un beso, Clau. Ahora sí, operación técnica y puesta en el aire. Progelio, estuvo parecido arquero del Palmeira. Gracias. El operador Guante de Amianto. Gracias. La supervisión técnica. El señor, para que tomó aire. Damián, el Zorro, Príncipe Encantador, Cristian Sancho, Edinson Cavani, Caballo de Polo. ¿Y cuál era la otra vez? Paolo el Roquero. Paolo el Roquero. Espadea. Pero ahora que no escucha. Muy bien, también tenemos. Está de vacaciones, pero va a volver dentro de pronto, dentro de poco. Sí, pronto. Sí, en la sección. Mi sección, el Rock Mix. El señor Hernán Carlos. Abrazo, vente. Sí. Cambie la cara cuando vaya a vacaciones. El salteño, no es muy fotogénico que digamos. Vamos a ver. Nuestros amigos columnistas, hoy estuvo presente en Escuela de Rock el señor Juan Carlos Cardoso. Gracias, Juanca, ¿eh? Vendrá la próxima semana. ¿Qué viene la próxima semana? Una vuelta más, ¿verdad? ¿Qué? Me extraña. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, Jorge. Trabajo el operador, parece. Sí, no, ya me estoy durmiendo yo. Y más adelante vendrá una para ver con la señorita Romita Veral. Un beso a Romy, ¿eh? Apoyo logístico y edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, te mandamos un beso enorme y gracias por estar y acompañar ahí el aguante que lleva. El aguante, siempre sí. El aguante, rescate. Artística Voz en Off y Ediciones. El Cider Air Master Edition. Gracias al Citrus. Saludos. Y a su Baticueva. Saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones. Y te hicimos compañía en la conducción directamente desde la Baticueva de la ciudad de Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, Jorge. Muy bien. Bueno. Estuvo también aquí presente en la co-conducción. Se está durmiendo, me parece. Sí, el está señor con dolor de cabeza. Alias Se Escucha. ¿Se escucha? Se escucha. Sí. Wow. Un saludo a todos. Gracias, Lautaro Colman. No, un placer. Un placer por mí. Ah, hoy estuvo trabajando con el vivo de Instagram, todo. Sí, sí, estuvo. Así que lo felicitamos. Me quedaron las dos manos calambradas. Me imagino. Y aquí, Face to Face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado del no vidrio, ahí señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, Winipú, Panda, Pete y Hormiguero. Gracias. Ortiz. Muchas gracias. Bueno, nada más por el día de hoy. Nos vamos, volveremos el próximo viernes. Un besito, MG, te amo. Nos está esperando con un guisito. Ah, bueno, van a salir dando vuelta con guiso. Sí, no, capaz que no. ¿Qué guiso de qué esta vez? De... La otra vez era mondongo, ¿no? Sí. ¿Y era cómo, mamá, no te vayas? ¿Cómo estaba el mondongo? Excelente. ¿Y hoy qué hay? ¿Guiso de qué? Guiso de algo, no sé. ¿Eh? La foto. ¿Cómo de algo? Yo le doy a lo que venga. ¿Qué? ¿No me conocés? No, acuérdese, Colman, de dejar un dedo de la ventana abierta. Sí, tengo cuidado, Colman, ¿eh? Sí. Ah, en la ventana, yo pensé que guarda donde mete el dedo. En otro lado, en la falange. Tenga cuidado. No, sí. por los gases, digo. Ah, sí, también. Excelente. Lo vamos. Mañana se vuelve a presentar en el triplete en el Estadio Huracán La Renga. Esto es La Banquina de algún lado. Chau, muchachos, hasta el próximo viernes. Adiós. Chau, George. Chau, hasta el viernes. Chau, chau. Hey, paremos a descansar debajo de acá, de esta gran arboleda. Hey, paremos un momento, que el macadam y el viento arremolinando fuego me han dado mucha sed. Un poco de sombra y esperar a que el sol baje